cuatro monedas están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. El primer día de agosto es el día de la Madre Tierra, de la Pachamama, y nosotros tenemos que agradecer que nuestra tierra, lo que territorialmente está marcado como Argentina, es uno de los lugares más ricos del planeta. Absolutamente todo lo que a usted se le ocurra puede crecer, reproducirse y desarrollarse en la Pachamama nuestra. Cuando pensamos cómo estamos viviendo, tenemos que entonces ingresar en el análisis de si somos mal educados o mal aprendidos. Y también aquí chocamos con un contrasentido, porque obsérvese que un día como hoy, y de esto hace ya mucho tiempo, en 1605, el Cabildo de Buenos Aires autorizaba al primer maestro a ejercer la enseñanza. Es decir, estamos hablando de más de 400 años que por estas tierras se vino a educar al nativo, al dueño de la Pachamama. La construcción de nuestra cultura está conformada por distintas vertientes y también, por supuesto, por los migrantes, aquellos que emigraron de sus países y llegaron a la Argentina para mezclarse con el nativo y transformar en el criollo, mezcla del nativo con el español, originariamente y después con otras latitudes del mundo que vinieron por este continente, lo que es la conformación humana del argentino. En los últimos años, también, una gran corriente de africanos, senegaleses sobre todo, vuelven a darle a los argentinos sangre negra, que allá por 1813, al abolirse la esclavitud de nuestro medio, dejó de ser tentativo Buenos Aires para el negocio de los esclavos, y entonces se veían más negros en Brasil, en Uruguay, que en Buenos Aires. Bueno, ahora volvemos a tener negros argentinos, los hijos de los senegaleses, y además la mezcla que hacen con los blancos. Es decir, las migraciones van produciendo cambios culturales, y en nuestros propios orígenes de independencia hubo gente de color que luchó y dio la vida por la independencia y la libertad de esta tierra, como la dieron en Estados Unidos los negros por la libertad en su guerra de secesión. Todo esto transforma un criterio, una manera de pensar, de analizar el momento que estamos viviendo. Y por eso decíamos, o fuimos mal enseñados o mal aprendidos. ¿Cómo puede ser que ante la riqueza que tiene nuestro territorio tengamos gente en línea de pobreza, tengamos esta tremenda confusión de no saber respetar nuestras propias normas para poder vivir en paz, y venimos saltando de hace rato sin encontrar una construcción política que abarque a la totalidad de nuestro pueblo? Cuando se fue Perón de la Argentina, se fue como presidente, y cuando volvió, regresó como jefe del Movimiento Nacional. En el desaparecido, la desaparecida confitería Nino de la Avenida Libertador, allí todos los sectores políticos del país le daban a Perón esa categoría, jefe del Movimiento Nacional. Es decir, el hombre que venía a construir la unidad nacional tan baqueteada, tan destrozada entre el antiperonismo y el peronismo, que tenían que ser sepultados para empezar a hacer y recorrer un nuevo tiempo. Eso llevó a Balbín, aquel primero de julio, a despedir un amigo. Pero otra vez se pierde la brújula, y otra vez la opción de dos naciones, de los poderosos y de los que menos tienen, de los que más sufren y los que viven bien, parece estar dándose con acididad. Y no podemos decir que esta vez se empezó de un lado en contra del otro lado. Créanme que esto es consecuencia de los dos bandos. Y frente al momento que nos toca vivir, solamente escuchamos teorías y solamente escuchamos en los que se quieren quedar todas las cosas que hicieron mal los anteriores. Pero como no pueden hablar del presente por el desastre que han hecho, hablan de lo mal que hicieron antes y que entonces quieren seguir. E inmediatamente a uno le surge, ¿quieren seguir para seguir haciendo las mismas cosas? Sí, y más rápido. Eso fue lo que dijo Macri. Entonces, ¿cómo puede ser que no seamos capaces de construir otra cosa? ¿Cómo puede ocurrir que, metidos en este concepto de el nombre tan antipático de grieta, la gente diga, no me va bien, pero como no quiero que regresen los que se fueron, voto igual a los que están? ¿Cómo podemos llegar a ese pensamiento? Y entonces aquí aparece la constante de que durante 18 años los que pensábamos de una forma fuimos proscriptos, no pudimos votar, no pudimos elegir, hubo que hacer componendas, prestarle los votos a otros para ver si se amortiguaba el mal momento que se vivía. Y cuando se tuvo la oportunidad de ser propiamente uno, era de tal magnitud el egoísmo y la lucha interior que no hizo falta la grieta con el de afuera, se provocó adentro. Entonces viene la pregunta otra vez, ¿somos mal educados, mal aprendidos? ¿Dónde estamos nosotros que no nos damos cuenta que ante la riqueza que tiene nuestro territorio, imposible de imaginar que otro país en la Tierra tenga la riqueza que tiene el nuestro con los cuatro climas del mismo tiempo, con el frío, el seco, el húmedo, todo junto para que se desarrolle cualquier cosa que se nos ocurra cultivar? ¿Cómo puede ser eso? ¿Y cómo puede ser que estemos consumiendo frutas, hortalizas, sin gusto, porque resulta que el negocio es producirla en cantidad, no importa si se pierde la esencia alimentaria, pero lo que importa es que sea rentable el negocio, aunque consumamos cosas sin sabor? Y que el pequeño productor, que aquel que quiere que el producto orgánico llegue está absolutamente descuidado en una Argentina de la intermediación, donde nosotros como consumidores finales y los productores como trabajadores originarios somos los más perjudicados de una cadena que hace rico a mucha gente en el medio. Es indudable que tenemos gran falla en la construcción de las reglas y que las condiciones de vida en la Argentina son pésimas. Teniendo todo para vivir muy bien, vivimos muy mal. Y se corta la energía eléctrica y nadie explica nada. Y se cae el cable y nadie explica nada. Y no hay internet y nadie explica nada. Y dejan de, hace meses, de construir andenes de ferrocarril Belgrano Norte y nadie explica nada. Y así vivimos en una sociedad que se autodestruye todo el tiempo sin que nadie dé explicaciones. Y entonces vivimos en la inconducta. Nos destacamos por inventar primero la trampa y después hacer las leyes. Vemos la forma de sacar la ventajita, el beneficio, porque somos vivos, creemos que somos vivos. Y vamos construyendo una imagen hacia el mundo de no creíble porque no respetamos las normas ni las reglas. Ahora, ¿cómo puede ser que un país tan desordenado, que un país que tiene estas desviaciones de conducta, sea un pagador compulsivo de miles de millones de dólares que todo el tiempo se le saca de las entrañas mismas para que vayan a parar a destinos usurarios? ¿Cómo puede ser que tengamos gente en línea de pobreza y estemos preocupados todos los días por pagar millones de dólares de intereses en la timba financiera? ¿Cómo puede ocurrir esto ante la pasividad de un pueblo que ve que se cae todo y que solamente atiende a quejarse y no hace otra cosa porque no es consciente de lo que se está perdiendo? Porque además hay una tremenda trampa informática de una prensa canalla que engaña a la sociedad. Todo esto nos pasa en simultáneo cuando estamos transcurriendo el primer cuarto de siglo del siglo XXI y todavía tenemos que hablar de las hazañas hechas durante el siglo XX. Hablamos de Perón, que pasó en la mitad del siglo pasado, porque todo lo otro fue absolutamente cuestionable por todos lados. ¿Cómo puede ser que solamente tengamos una referencia de un gobierno que hizo feliz a la gente y tengamos que remontarnos a la mitad del siglo XX? ¿Cómo puede ocurrir esto en una tierra bendita como la nuestra, que no nos falta absolutamente nada? ¿Dónde está nuestra falla? ¿Dónde nos equivocamos todo el tiempo? ¿Cuál es la cuestión central que tenemos como producto de esta sociedad al conductor de 1.500 millones de católicos, pero lo cuestionamos porque queremos que el Papa esté de un lado o del otro lado de la grieta? Lo cuestionaban en el kirchnerismo cuando estaba por llegar, porque no le gustaba Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. Lo cuestionan ahora los opositores de Bergoglio, son los que dicen que Bergoglio es peronista. ¿Cómo podemos llegar a eso, que el conductor de 1.500 millones, el argentino más trascendente de nuestra historia, que supera incluso el hecho de San Martín, que supera el hecho de Perón, que supera el hecho del Che Guevara, porque ha trascendido a nivel universal como ningún otro argentino, nosotros lo cuestionemos? ¿Cómo puede ocurrir que tengamos en el deporte o en cualquier disciplina a los mejores y nos pasemos horas y horas cuestionándolo? ¿Qué nos ocurre como sociedad que al que triunfa, cuando es argentino, le caemos con toda la gravitación y todo el peso en contra? Y además creemos que si triunfó en las artes, además sepa hacer un gol de cabeza. Y que si triunfó en el deporte, pueda ser presidente. Tenemos una tremenda confusión de roles que no sabemos distinguir qué cosa necesitamos ¿Y qué cosa queremos? Pregunto, ¿mal educados o mal aprendidos? Como sociedad, nuestro pueblo ha sido castigado de forma increíble, porque la fortaleza de nuestro pueblo está en que se aguantó subversión, represión, guerra interna, guerra externa, corralito, corralón, desagio, todo lo que usted pueda imaginar. Ningún pueblo del mundo aguantaría de pie como aguantó el argentino. Por lo tanto, somos un pueblo fuerte. Ningún pueblo del mundo puede pagar 200 mil millones de dólares de intereses como se pagó en el gobierno anterior, y que además lo acusen de que es un gobierno marxista. Nunca nadie al capitalismo le dio los frutos que le dio la administración anterior en intereses. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una tergiversación de la prensa de tal magnitud que la gente consuma y le crea a estos mercaderes de las noticias que son responsables directos de una sociedad mal informada? ¿Cómo puede ocurrir que ninguno de nosotros nos preguntemos por qué cientos de personas viven hacinadas en la ciudad cuando a una hora de Buenos Aires tenemos tierra por cultivar? ¿Cómo puede ocurrir que tengamos 4.400 villas en un país que no le falta nada, pero que también hay una gran promoción de los haraganes y de me tienen que ayudar en lugar de lo voy a hacer? ¿En qué momento y en qué tiempo se confunden las cosas del que verdaderamente necesita y el que se aprovecha de la necesidad? ¿En qué momento llega a instalarse la sociocracia privada para administrar el Estado peor que nadie y beneficiando a los privados? ¿Cómo se hace para poder redimir a una sociedad que vive mal teniendo todo para vivir bien? No lo arreglamos ni con Ruda ni con Romero en el día de la Pachamama. Lo arreglamos valorando la tierra, pero esencialmente revalorizando el ser humano argentino. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 18 minutos pasan de la hora 6, 12 grados 8 en la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, como de costumbre, y como siempre, termina un partido de fútbol en Asunción del Paraguay con problemas. Los hinchas de San Lorenzo de Almagro y los paraguayos de Cerro tirándose y agrediéndose al final del partido, donde quedó eliminado San Lorenzo. ¿Qué información tenés, Enrique? Bueno, de acuerdo a los portales de los diarios de nuestro país vecino, luego de la clasificación de Cerro Porteño al eliminar a San Lorenzo al ganarle por 2-1, comenzó una serie de incidentes en el sector de plateas y del sector visitante. ¿A quién se le ocurre poner a los visitantes al lado del sector de plateas locales, no? Pero bueno, así están las cosas. Y según se puede apreciar, porque se puede ver en un video... No, perdóname, es al revés. Es, en cualquier parte del mundo es normal que la gente de un lado y del otro esté sentado en una platea. Sí, solamente en Sudamérica. Es donde están los argentinos. Exacto, solamente, sí, también los paraguayos respondieron, Miguel, no se quedaron atrás. Y estamos hablando de plateístas, no del hincha común, ¿no? Que sabemos que la hinchada de Cerro Porteño también es bastante complicada. Entonces, ¿Y quién empezó? ¿Se sabe? No, los argentinos, sí, sí. El sector de San Lorenzo empezaba, se puede ver claramente en el video. Son los 30 de la barra. Sí, sí, exactamente. Empiezan a tirar todo tipo de objetos, inclusive sacan butacas de donde estaban sentados y las tiran al sector de plateas de la gente de Cerro Porteño, que no se queda quieta ahí. Bueno, ahora, yo te digo esto. El presidente San Lorenzo de Almagro es candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Sí. Va. Tenemos un tema por ahí. El presidente de la AFA fue sacado de la FIFA por una sanción de la Conmebol. Y vamos a un estadio que además está remodelado, que es nuevo, el de la olla de Cerro. Creamos esta situación. ¿Vos crees que esto termina así o hay una sanción? Y yo creo que va a haber una sanción. Bueno, ¿y cómo te parece que va a repercutir eso para alguien que pretende ser candidato en la ciudad de Buenos Aires? Va a decir que no tiene nada que ver, seguramente, pero negativamente, no, yo no creo que no tenga nada que ver. A mí me parece que los dirigentes son cómplices de los Barra. No es que no tienen nada que ver. Hay que hacerse cargo. Si las cosas buenas y las cosas malas. Cuando hace las cosas mal, hay que hacerse cargo. Si Bebote Álvarez era un producto de los dirigentes de Independiente, pues los dirigentes de Independiente se tienen que hacer cargo como corresponde. San Lorenzo terminó el primer tiempo ganando 1-0 en lo deportivo. Exactamente. No supo aguantar el resultado, estaba virtualmente clasificado, iba a jugar con River, se lo dieron vuelta, después incluso empatando y hubiese entrado. Porque empatando estaba empate, clasificando. Cualquier empate en goles clasificaba a San Lorenzo, sí, señor, por gol de visitante. Sí, señor. Y terminaron los paraguayos que van a ser el rival de River Plate. Y ganó Boca. Ganó Boca 2-0, sin problemas. Debió haber terminado con más goles el equipo de Gustavo Alfaro, que, como digo siempre, ¿no? Termina el partido y dan unas explicaciones los técnicos que no se puede creer, ¿no? Porque, bueno, ellos saben todo, planifican todo el partido, hablan de gesta. Yo la verdad que no sé hasta dónde quieren llegar, ¿no? Acá había un oyente que hace un tiempo llamaba para que los periodistas, digamos, que Gustavo Alfaro... Bueno, ¿sabe qué pasa? Si hablan, porque hablan. Y si no hablan, porque no hablan. Es que no puede ser que siempre hablen de sus virtudes cuando ganan, Miguel, ese es el problema. Es decir, Gallardo también habló cuando le eliminaron a Cruzeiro de las grandes virtudes de, no sé, la gesta de no sé qué. ¿Vos conocés algún técnico que diga me equivoqué? No, nunca, no va a pasar nunca. Bueno. Por eso digo que acá venían y decían, digan que Gustavo Alfaro tiene que ser técnico de la selección. Se callan y si no hablan. Sí, por eso. Bueno, hay que entenderlos. Sí, lo que pasa... Nadie va a declarar en contra de ellos. Lo que pasa es que cuando pierden y son eliminados, se callan la boca y se van por la puerta de atrás. El tema es al revés. El tema es que se ha inventado una categoría de periodista deportivo que antes no existía, que ahora siguen a un club. Sí. Entonces eso significa que el club le pague el pasaje y lo lleve. Exacto. Significa que están en el hotel, significa que intima y falta que salgan con la bandera del club. ¿No? Entonces, sí, esos periodistas nunca le preguntan, y si vos no le preguntás y no lo toreás al técnico cuando pierde, son cómplices del silencio, entonces la gente no se entera de nada. Bueno, la última conferencia de prensa del señor Ariel Olan como técnico independiente, se humilló a un periodista, lo vio todo el mundo allí, los colegas no hicieron absolutamente nada, porque el señor entrenador dice que lo estaban velando, a los dos días se fue de Independiente. Nunca más lo escuché a Olan hablar de que el periodismo tenía razón de que lo iban a echar de Independiente. No lo dijo eso, no habló en ningún lado después de eso. Pero él decía que no, que era mentira, que lo estaban velando 50 veces y él seguía siendo técnico de Independiente. La verdad, a mí me tienen muy cansado los técnicos. ¿Qué quiere que le diga, Miguel? 6 de la mañana, 23 minutos, 12 grados 8. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se fue en antes, aplaudido por los hinchas de Boca, se fue con lágrimas en los ojos el uruguayo que se va a jugar a Italia. Se va a ir Pavón, que ya aparentemente ya está. Sigue el drenaje de los jugadores de Boca. Y por otro lado, digamos, ¿quién hizo los goles? ¿Guanchope y quién más? Guanchope y Salvio, Eduardo Salvio, la incorporación. Salvio que debutó con un gol. Exactamente, debutó con un gol y bueno, ha demostrado que me parece que se está ganando la titularidad para el técnico Alfaro, ¿no? 24 minutos después de las 6 de la mañana, Diego. Buen día, Miguel. Hoy conmemoramos el Día de la Pachamama, una fecha que debería ser muy importante para todos los mortales, festejar a la Madre Tierra, la que estamos destruyendo. La Pachamama o Mama Pacha es una deidad incanca, es el núcleo del sistema de creencias y actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes centrales de América del Sur. Mama Pacha significa Madre Tierra. Pacha es un término en aymará y en quechua que significa tierra, mundo, universo, tiempo, época. Pacha Kikui es el temblor de tierra. Pachamita es la parte del tiempo, cada una de las cuatro estaciones en que se divide un año. Y Pacha Canchay es la luz del mundo, la luz solar. La divinidad de la Pachamama, la Madre Tierra, representa no solo el suelo o la tierra geológica, como tampoco solo la naturaleza, es todo ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, se concentra en lugares como manantiales, vertientes o apacheta, y es una deidad inmediata y cotidiana que actúa directamente por presencia y por lo cual se dialoga con ella permanentemente, ya sea pidiendo sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la Pachamama y por todo lo que nos provee. No es una divinidad creadora, sino protectora y proveedora. Cobija a los seres humanos, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la Puna Meridional está obligado a ofrender a la Pacha parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios donde se realiza el ritual, sino también en todos los acontecimientos culturalmente significativos, y de esta forma hay una suerte de reciprocidad entre los humanos y la Madre Tierra. Sin embargo, se la considera también con una faz negativa, ya que la Pachamama tiene hambre frecuente y si no se la nutre con las ofrendas o si se le ofende, ella provoca las enfermedades. Los quechuas, los aymará y otras etnias de la región andina hacen ancestralmente ofrendas en su honor y sacrifican, entre otras cosas, camélidos para derramar su sangre. Y le ofrecen hojas de coca, conchas marinas, mulliú y sobre todo el feto de la llama, y según una creencia para fertilizar la tierra sin que faltara jamás la cosecha. Este tipo de ofertorio suele llamarse en los Andes meridionales corpachada. La Pachamama más las deidades Malicú y Amarú son la trilogía de la percepción aymará, sociedad, naturaleza y sus cultos son las formas más antiguas de celebración que se realizan en la actualidad. Con las invasiones de los españoles y la persecución de las religiones nativas, extirparon, como ellos decían, la idolatría. La deidad Pachamama, producto del sincretismo, comenzó también a ser muchas veces celebrada a través de la Virgen María. Y actualmente se mantiene y conserva el sistema de creencias y rituales relacionados con la Pachamama, prácticamente y principalmente por las comunidades quechuas y aymará y otros grupos étnicos que han recibido la influencia quechua aymará en las áreas andinas de Bolivia, Ecuador y Perú, también en el norte de Chile,

en virtud del fin de su cargo político en Cuyo y en su nombramiento oficial al frente del nuevo ejército, San Martín era ahora una autoridad puramente militar y por ende subordinada en algunos casos a la autoridad de la provincia en lo civil. Habiéndose percatado el Congreso de la necesidad de darle a San Martín facultades políticas que facilitaran su gestión al frente del ejército, se lo nombró capitán general de provincia el 3 de octubre de 1816. Este cargo le daba el poder político necesario, además de las facultades militares, para no estar subordinado a ninguna autoridad provincial, nada más que a la del gobierno central. En enero de 1817 la fuerza logró su conformación final con 3 generales, 28 jefes, 207 oficiales, 3.778 soldados de tropa, 1.392 auxiliares y 15 empleados civiles, 5.423 hombres en total. Recibieron 16 piezas de artillería, 10 cañones de 6 pulgadas, 2 obuses de 4 y media pulgada y 4 piezas de montaña de 4 pulgadas. 1.600 caballos extras para caballería y artillería y 9.281 mulas, 7.359 de montar y 1.922 de carga. Y así se creó el ejército de los Andes, glorioso en las batallas de Chacabuco, Maipú y Libertador de China y Perú. El glorioso ejército de los Andes fue vencedor de duras batallas por la independencia. Y se creaba el cargo de jefe de ese regimiento y se lo nombraba Ejército de los Andes un día como hoy, en 1816. Pero este ejército había visto su bautismo de fuego y el inicio de su nacimiento solamente con 60 granaderos en el combate de San Lorenzo, que se lo recuerda de esta manera con los chalchaleros. Porque se adorna mi paz. acero son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el tridente sonó y la voz del raqueje para que lo ordenó. Una limpieza eficiente y profesional únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Ayer, Alberto Fernández con Sergio Massa y Catopodi, el intendente de San Martín, estuvieron reunidos con científicos y prometió que si es presidente, volverá al Ministerio de Ciencia y Tecnología y dijo que él había propuesto ese ministerio a Cristina Fernández y que en todo caso se habían equivocado a lo mejor de ministro, pero que la idea era muy buena y que había que volver a ser ministerio. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. Qué bien redondeó hoy usted haciendo las preguntas. Sí, un poco era lo que yo ayer le comentaba cuando le dije que se me erizó la piel cuando el punterín se dio cuenta que estaba, por referencia de otro que circunstancialmente no lo había conocido, hacía 20 años que no lo veía, dijo, ¿sabés lo que sabe este ingeniero? Se pudrió todo. Se fue y dijo, cuando venga las elecciones, véngame a ver. Entonces, uno se pone a pensar, ¿por qué llegamos a estas cosas? Sí, llegamos porque nosotros, independientemente que somos muy individualistas, además, tenemos una cuota de ignorancia tan grande que no nos permite ver que el individualismo nos está perjudicando, porque uno puede ser individualista hasta que ve que está jodiendo a los demás y si tiene principios, no se lo permite. Bueno, a ver, déjelo ahí porque dio una buena pista para que otros opinen. Dice el ingeniero de La Plata que uno de los problemas argentinos es el individualismo. Queda abierto esa pregunta para todos los demás. Y la ignorancia. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. ¿Usted qué piensa? El problema es que somos individuales. No le quepa la menor duda. Y la ignorancia también, pero la ignorancia se cura con educación. Y si no nos dan educación, si al pueblo no lo educan, es muy difícil. Yo lo único que pido es que este gobierno se vaya ya, y el que venga sea un gobierno que sea un ejemplo, más allá, que va a ser difícil gobernar, porque el enemigo es poderoso, no cabe duda. Pero que sea un gobierno que sea, que piense en la patria y en el bien común y que está libre. Ahora, espere, porque si usted coincide que el problema es individualismo, y si el gobierno que viene tiene vedetismo en algunos, ¿qué hacemos? No, a eso me quería referir en un caso puntual, en la corrupción, que sea un ejemplo en la no corrupción, al menos para empezar a construir algo a partir de la decencia y en el bien común. Simplemente eso, quizás sea una utopía lo que yo pido o creo que quiero. Bueno, a ver, haga un punto ahí y déjelo picar. Que tenga usted buen día, gracias. A ver, el ingeniero dijo, la ignorancia tiene que ver, además, con el individualismo, y acá se acaba de decir que un gobierno que rechace la corrupción, y se preguntó el oyente, ¿es una utopía? ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Bueno, a ver, ¿somos individualistas? Sí, individualismo quiere decir yo, que sinónimo de egoísmo, no pienso en los demás como pensaba Martín. ¿Y cómo se hace para pedir un gobierno decente si imaginariamente no hay una comunidad organizada y hay un gran individualismo? No se olviden de rezar, dice el Papa argentino, para todo el mundo. Pedir a Dios que nos ilumine, que mueva, impulse nuestra voluntad. Bueno, pero más allá de lo que haga Dios, ¿qué hace el ser humano? El ser humano tiene que pedir, porque no puede hacer nada sin Dios. Ahí está. Ve cómo nos pusiste esta mañana el ejemplo de San Martín. Las dos canciones bellísimas, llenas de fe, ante el Cristo Redentor se arrodillaba el arriero. Bueno, un punto ahí. ¿Quién está? La marcha de San Lorenzo. Rezar. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, buen día, Terrence y Ricardo de Matanza. A ver, Ricardo, de las tres cosas que escucho, el individualismo, si es una utopía o no pedir un gobierno decente, ¿cómo se comparte un cambio de gobierno si es que es cierto que la sociedad nuestra es individualista? ¿Cómo se hace? Yo creo que volviendo a tener proyecto de nación, cosa que últimamente a nadie se le escucha hablar de eso. Y digo proyecto de nación de Renzi en base a la educación. Creo que es el único camino que nos puede llevar a unir a los argentinos en un mundo que evidentemente está cada día más disgregado. La grieta no es nuestra solamente, la grieta está en el hombre mismo y lo estamos viendo con lo que pasa en el mundo. Ahora, ¿usted coincide que el individualismo es lo que ha fortalecido el triunfo del capitalismo universal? Absolutamente, eso es producto. Entonces no es que solamente nos pasa a nosotros, sino que pasa globalmente, ¿no? Totalmente. El tema es... No, digo, no, porque de pronto uno cree que nos pasa a nosotros. Ahora, a otros países le ocurre lo mismo, pero tienen normas que respeta el común. Es decir, como sociedad, esos individuos dejan de ser individualistas y viven organizados. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? Vuelvo a decir, Renzi, para que eso deje de pasar, habría que hacer de la educación el proyecto número uno en la nación, con un, digamos, motivo único para que todos se pongan de acuerdo. Y no escucho a los gobernantes, a todos, hablar de la educación. Estamos hablando de cualquier cosa. Nadie habla de la educación. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, a Oscar de la Plata. A ver, de lo que está escuchando, ¿usted qué conclusión saca? Porque si estamos hablando de una sociedad individualista, si estamos hablando de que hay que peticionar que el gobierno sea decente, y de pronto la misma persona se pregunta, o es una utopía, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, Miguel? Somos un país de gente, hasta el común de la gente mentirosa, Miguel. Mire, le mezclo a usted que le gusta y sabe, porque yo usted lo escucho por hace 40 años, cuando estaba en el fútbol, con Bullrich. Bueno, lo cuestionamos a Gallardo porque es exitoso, porque un tipo tiene fallas, tiene cosas, sí, es cierto, pero es argentino, es de lo nuestro, no, lo cuestionamos nosotros, Miguel. Y le voy a hablar un poquitito de una persona que usted conoció, a Fortunato Vilca, que usted lo recibió. Aborigen, y decía Imainaya, ¿qué tal, cómo te va? Ama Súa, ama Lluvia, no ser mentiroso, no ser ladrón. Tenía que leer un poquito, Macri, de todo eso y todos los que roban, ojo, ¿Usted por qué habla, Miguel? ¿Y por qué lo queremos y por qué lo seguimos? Porque es una persona de bien. Si no, yo no me voy a despertar a esta hora a escucharlo. Todos los días lo escucho. Somos jodidos los argentinos. Y arriba, pónganle a esta gente, los políticos. Bueno, ahora, si nosotros como sociedad no podemos funcionar porque somos difíciles individualmente hablando, otras sociedades son tan complicadas como nosotros, y repito, más allá de que vivan en un mundo capitalista, se han establecido normas que ellos cumplen, y a nosotros nos cuesta tanto, ¿por qué? Pero Miguelito querido, usted vio que cuestionamos a Borondona porque manejaba la AFA, porque todas las cosas porquerías que dice que debe ser un... Sí, pero también pasan cosas que no pasan en otra parte del mundo. Borondona estuvo 35 años al frente de eso, tenemos intendente que hace 30 años, gobernadores que Miguelito, hace 40 años, entonces sí, esto pasa acá nada más. Miguelito, pero no, Miguel, ¿y la FIFA? La FIFA, no, en la FIFA nadie está más de 20 años, no hay 20 años de pero, FIFA. Pero si dice que se fue, tendría que estar preso. No, pero eso no. Es otra cosa, que sean delincuentes es una cosa. Yo digo que nadie está el tiempo que estamos nosotros. Fíjense, todos los presidentes, parece que no le alcanzó un periodo. Cuando eran 6 años no alcanzaban los 6, había que buscar reelección, incluido Perón. Cuando estábamos con 4 años no alcanza, había que buscar reelección. Es decir, todos quieren seguir. Entonces, la pregunta es, si todos quieren seguir porque está inconcluso algo, es porque no le alcanzó el tiempo o porque no supieron hacerlo en el tiempo constitucional. Está perfecto lo que usted dice, pero usted fíjese cuando Perón lo recibía en España, le decía, mire, acá vienen todos los argentinos y me dice, nos caracterizamos por decir la verdad. Dice, todos vienen y me dicen verdad diferente. ¿Qué hago yo? Les creo a todos, hijo, bueno, que está, porque le da bien, un abrazo, chao. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Buen día, Miguel Ángel. Guillermo Troller le habla. Felicito por su editorial de hoy. Realmente ya no se sabe a qué apelar, ¿no? ¿A qué apelar para que gente que parece que no... No, pero no puede salir al aire porque dejó la radio alta y entonces no se entiende lo que él dice cuando grabó en el WhatsApp. Llame, por favor, teléfono o grabe de vuelta por la radio más baja porque si no sale la transmisión simultánea. Yo le agradezco que tenga la sintonía. Pero aléjese cuando habla, porque si no sale de fondo el programa. 6 de la mañana, 51 minutos. ¿Quién es? Buen día, Gustavo de la Boca. A ver, Gustavo, ¿cómo hacemos para construir entre todos un país que por lo menos se autorrespete en la norma que fija, ¿no? Lamentablemente no es un tema de un día, un año, una década. No, y mucho menos de oyente de un programa, pero esto nos lleva a un ejercicio de memoria, ¿no? Sí, pero es un tema educacional. ¿Por qué? Porque yo soy de la generación del abollerito y realmente no tengo ningún trauma contra el abollerito ni contra mis padres. Pero el ser humano deambuló solo, se hizo tribu o como quieran llamarle y empezó la solidaridad para defenderse ante el medio. Y ahora el individualismo con más de 100 y pico años ha llegado a su máximo extremo. En este momento donde nos disgregan la gente, no tenemos prestigioso, tenemos afamados, y bueno, y con educación es la única forma. Y aparte hay un tema educacional que estamos teniendo. Nuestra educación te la daba tu padre o tu madre a su papo. Después nuestros dos padres tuvieron que salir a trabajar. Entonces teníamos 27 personas que pasaron por nuestros hogares para educarnos. O sea que no teníamos una identidad familiar. Esto que acabo de decir es muy interesante. A ver... Antes había una escuadra en la familia donde se trasladaba, por lo menos por tradición, la educación. Claro. Ahora, ante la necesidad de tener que salir a construir una economía en conjunto, sale la madre, sale el padre, y hay una familia que por otro lado ha sido atacada como cédula constitutiva, desde todas las formas imaginables, y entonces ya esa familia como cédula no existe, y ese es el principal objetivo. Me parece que está poniendo el centro en la discusión. Se me ocurrió aprender a euskera. Vengo de familia vasca, ¿no? Y no sabía que realmente teníamos sangre vasca, porque en Punta del Este aprendí de que mi sangre tiene más de 200 y pico de años en el país. Buscaba una periodista, amiga mía en Uruguay. Yo le digo con el nombre coloquial y todo lo más, y allá no la encontraba en Antel, y hasta que ellos me dicen, ¿la puedo buscar? Me dice el gerente del hotel, la busca por la computadora, me dice, ¿es esta persona? Y dice, sí, es una señora prestigiosa. Y entonces ahí aprendí que mi familia, no venimos a romper el culo acá más de 200 y pico de años, pero empecé a descubrir cosas que el concepto de comunidad los jesuitas lo habían aprendido de allá de la zona de los vascos. Y la realidad, empiezo, el otro día, póngale, yo no sabía que Eva era jesuítica, de tercer orden. y lo aprendí en la misa el viernes, porque casualmente veo a una persona que es practicante como yo y no sabía que era cura. Y le digo, mira, qué paz, qué cosa rara el alineamiento que está pasando, ¿no? Porque, o sea, acá San Martín hizo el ejército. Lo más importante de San Martín fue el San Martín administrador, que tuvo que armar su ejército, armar la industria alimentaria, todo lo demás. Hágame un punto ahí, así seguimos. Y no tenemos educación donde estamos parados. Está bien, quedó dicho, la familia y la educación. 6:54, 12:08. Después continuamos, es muy interesante lo que están aportando ustedes como oyentes para la construcción de un análisis acerca de qué nos está ocurriendo como sociedad, por qué vivimos tan mal, teniendo todas las condiciones para vivir mejor. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Bueno, como decías vos, ayer estuvo Alberto Fernández en la universidad juntándose con los científicos y los catedráticos, donde en la tarde de ayer, tras el encuentro, estimó que hay una desaprensión que alarma por parte del gobierno nacional hacia la ciencia y la tecnología. Además, 55 dijo, minutos han pasado de las 6 de la mañana, 12 grados 8 la temperatura. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Anticipamos noticia en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El pronóstico dice que habrá una máxima de 15 grados y estará nublado durante toda la jornada. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura es de 0 grados, la máxima será de 1 grado y está nublado en poder del pirata inglés. Llega el pronóstico y las temperaturas para un país oceánico de la Antártida Argentina. Los patriotas que hacen base en el continente blanco, mañana con tiempo despejado en la base Comodoro Marambio, con 28 grados bajo cero y 22 de máxima. Mañana con cielo nublado en la base Esperanza, con una temperatura mínima de 20 grados bajo cero y una máxima de 14 bajo cero. La mínima se registró a las 6 de la mañana. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, está nevando en Carlini, 14 grados bajo cero en este momento, con una máxima estimada de 10 bajo cero. Base Horcada, para un país bioceánico y continental, 21 grados bajo cero, está nevando con cielo cubierto, la máxima será de 5 grados bajo cero. Se viene la ola de frío antártico hacia el continente. Base San Martín, mañana despejado, vientos leves, temperatura actual 24 grados bajo cero, la máxima 15 bajo cero. Base Belgrano 2, 27 grados bajo cero, está el cielo despejado con una máxima de 21 bajo cero. Impensado, un vicepresidente de la UCR apoya la candidatura de los Fernández. El vicepresidente del Comité Nacional, Federico Storani, se mostró favorable a recomponer el salario de los jubilados en línea con lo que propuso el candidato del Frente para Todos. Analizó la relación de su partido con el PRO y fue pesimista sobre la chance del oficialismo en la provincia. Federico Storani, con un sector del radicalismo, estarían dispuestos a romper y no votar por Cambiemos. Estaban coqueteando con su voto para Lavagna, pero da la apariencia de que ahora habrían decidido votar a los Fernández. El ahora 6:59 minutos, la página deportiva. Y además de la eliminación de San Lorenzo a manos de Cerro Porteño, y de la victoria de Boca, dejando en el camino Atlético Paranaense y clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores. También están otros dos equipos clasificados para esa instancia, ya que Internacional de Brasil, el equipo de Porto Alegre, ratificó su victoria del partido de ida en Uruguay ante Nacional, le ganó 2-0. Con tantos convertidos por Molero y Pablo Paolo Guerrero, el jugador peruano, le dieron la victoria al conjunto de Porto Alegre, que clasificó a esa instancia, cuarto de final del certamen, donde va a enfrentar a Flamengo, otro equipo brasileño que dejó en el camino a Emelec de Ecuador al ganar de 2-0 en los 90 minutos, con tantos anotados por Gabriel, el primero de penal, y luego triunfó en los tiros desde el punto penal por 4-2, dejando en el camino al equipo ecuatoriano y clasificándose a instancias de cuartos de final, que quedaron de la siguiente manera. River será rival de Cerro Porteño. Liga Deportiva Universitaria de Quito va a enfrentar a Boca Juniors. Internacional a Flamengo de Brasil. Y Palmeiras espera adversario, ya que hoy se completan los octavos de final de Copa Libertadores, cuando 21:30 en Paraguay, Libertad reciba en la revancha Gremio de Porto Alegre. El partido de ida, el equipo brasileño 2-0. Arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo. En el VAR estará Daniel Fedorzuk. Nos vamos. Tenemos los clubes clasificados para jugar en la segunda instancia, con diversos equipos que presentan habitualmente los clubes en las competencias. Lavagna presenta su plan para poner plata en el bolsillo de los argentinos. El candidato a presidente por el consenso federal explicará las líneas que va a poner en movimiento si es elegido presidente. A las 19, Lavagna dará una conferencia de prensa para poner dinero, dice, en los bolsillos de los argentinos. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone. Bueno, vamos con otro tema. Después de la reunión ayer, Alberto Fernández recibió el apoyo de un documento firmado por más de 8.000 científicos que apoyan la candidatura de Alberto Fernández en las próximas elecciones. Veremos qué pasa en las PASO y qué sucederá después en octubre, pero el pueblo es el que tiene la palabra para ver qué sucede. Un día como hoy, nacía el 1 de agosto de 1953 en Santa Marina, en Tacuarembú, República del Uruguay, el cantante, músico, guitarrista y compositor Rubén Lavarnois. Fue alumno de Ángel Carlevaro y Esteban Quilis, y entre otros, a principios de 1970 crea junto al también oriundo de Tacuarembó, Eduardo Lago, el dúo Los Eduardo. En ese tiempo comenzaron a tocar en varias localidades de ese departamento y otras ciudades del interior uruguayo, y desde su disciplina integraron un movimiento cultural que se denominó Grupo de Tacuarembó, al que pertenecían también Washington Benavides, Eduardo Darnauchans, Héctor Numa Moraes y Carlos Benavides, entre otros. Y el dúo se disolvió en 1977 y llegaron tres veces al disco y lograron cierto reconocimiento a nivel regional, recorriendo Uruguay y gran parte de la Argentina. Después de la separación de Los Eduardos, Lavarnois se reúne con Mario Carrero, a quien había conocido años antes, y deciden crear el dúo Lavarnois-Carrero. Este dúo se convirtió en un referente importante de la música popular uruguaya, con una trayectoria que supera los 30 años de atracciones y más de 30 discos. Dieron recitales en lugares como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Paraguay, Brasil y la Argentina, y compartieron escenarios con artistas uruguayos y extranjeros como Santiago Feliú, León Gieco, Paco Ibáñez, César Isela, Serrat, Daniel Biglietti, Alfredo Zitarrosa, a Enrique Mejía Godoy y Pablo Milanés. Y por supuesto, siguen actuando y hoy cumple años Rubén y le deseamos que siga brotando la música y también esa alegría charrúa que brindan con su dúo. El dúo Labarnois Carrero le cantan a su tierra, Santa Marta. Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda, laureles en la vereda y plaza con catedral. La gente se saludaba y había noches de retretas con muchachos en la vuelta y banda municipal. La ventana no tenía rejas y nadie pasaba, cerrojo a la puerta y en los mediodías la ciudad desierta invitaba a largas tertulias y siestas. No había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo nacional o fiesta en aquel lugar. Santa Marta tenía domingos de asados y vinos, de ruedas de amigos, en noches de truco, guitarreada y canto, en tardes de invierno fritando y mateando. La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad. Cambiando a Santa Marta, la televisión por cable, el acceso a la internet. La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas. Santa Marta juega el primer mundo gracias a los shopping, a las hamburguesas, la comida rápida, la moda inglesa, se festeja Halloween, vaya sorpresa. Pero nadie sale sin cerrar la puerta, sálvese quien pueda, se acabó la fiesta, la siesta y la paz. 7 de la mañana, 7 minutos, 12 grados 8 desde la temperatura. 19, transportando a los argentinos, UTA. 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. La gobernadora de Buenos Aires, que va a hacer mucha presencia de televisión porque está unos cuantos puntos abajo en las PASO, está haciendo algo que contraviene las normas constitucionales, porque va a firmar un nuevo endeudamiento que, por supuesto, traslada más allá de su gobierno. La provincia de Buenos Aires está endeudada como nunca. Y esto se va a conocer, si es que cambia el gobierno, cuando se haga el informe de cómo están las arcas provinciales y cómo está el Banco de la Provincia de Buenos Aires endeudado en dólares y en el exterior. Ocurre de que van a firmar para conseguir un crédito por 1.000 millones de pesos, 1.500 millones, para pagar la propia deuda que han creado, es decir, los intereses de la deuda al mejor sistema del gobierno nacional, van a efectuar el octavo tramo de un endeudamiento anual. Serán tres licitaciones, son distintas, con vencimientos que van del 31 a 184 días, con el objetivo de pagar la deuda emitida el año pasado, es decir, intereses de la deuda creada por el propio gobierno de Vidal. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Economía, volverá al mercado financiero, según fue publicado en el boletín oficial. En el marco del séptimo tramo, emitirá una suma cercana a los 1.500.000.000 de pesos. El objetivo, de acuerdo a lo publicado en la resolución, es al solo efecto de cancelar letras emitidas. La timba financiera nacional copiada por María Eugenia Vidal. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Buscando los votos que andan sueltos, Macri quiere asegurar el voto de la familia militar, que tiene miedo que en esta primera instancia se puedan volcar hacia uno que fue funcionario suyo. Y entonces están tratando de que Juan José Gómez Centurión no pase las PASO, es decir, que se queden las PASO, que no le dé el 1,5%, para que después no le saque votos. Y por esto van a tomar la determinación, ya lo han tomado, de indemnizar a las víctimas de la subversión, que es una cosa que cae bien en la familia militar, y por el otro lado, un aumento a los jubilados de las Fuerzas Armadas y a los activos, también a las Fuerzas de Seguridad. Y en junio el Ministerio de Defensa había anunciado una suba salarial del 8%, que se sumó a otro 10% de enero y a la incorporación de rubros no remunerativos en los salarios. A todo esto hay que agregar entonces que están esperando que el voto militar quede en las PASO con Gómez Centurión, que no pueda pasar las PASO para que no le quite votos, porque suponen que no van a votar a Fernández, sino que la familia militar votaría a Macri Pichetto. Eso es lo que cree Macri, ¿no? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, River Plate está en una situación económica financiera muy complicada y entonces está buscando ingresos y va a poner Enrique otra vez en juego su camiseta, es decir, va a poner un sponsor. El nombre que va a recibir la gente de la banda tiene que ver con una publicidad de una línea aérea, y además están hablando también con un banco. La aerolínea y el banco estarían interesados en ser patrocinantes de River, que van a poner una cifra millonaria, aparentemente unos 10 millones de dólares por 3 años, ¿no? Este dinero, este monto que va a percibir la entidad de Núñez, ascendería entre 10 y 15 millones de dólares por 3 temporadas. Es la línea aérea turca la que pone el dinero. Sí, eso sería por un lado. ¿Quién tiene Qatar? Qatar no tiene alguna camiseta también, ¿no? Sí, también, sí. Entonces, sí. Viene la contra de los turcos. Exactamente. Bueno, y por el otro lado, un banco, que sería Superville. Exacto. Que está dando vuelta atrás de River. Vamos a ver si esto se concreta, pero estamos hablando de 10 millones de dólares, o sea, 3 millones de dólares por año, más distintos premios si clasifica la Copa Libertadores. Ahora, ¿por qué ponen tanta plata en River y Boca? Primero porque el periodismo argentino, el periodismo deportivo, ha hecho un desastre con el fútbol, porque se cree que estamos como en España, que hay dos clubes. Le han dado tanta manija a River y a Boca, separándolo del resto. Antes el fútbol argentino tenía 5 grandes, tenía un montón de clubes que tenían difusión. Hoy vos viste que hay 5 que tienen difusión con cronistas propios. Uh-huh. Y después los demás clubes no te enterás nunca de nada. No. En las tiras deportivas. No. El que quiere saber qué pasa en Banfield, en Arsenal, no se entera jamás. No, tiene que ir a los periodistas partidarios, sí, ¿no? Sí. A los programas partidarios, si no se entera de lo que bueno, pasa. Bueno, han destrozado la cosa y se pasan horas y horas hablando de Boca y de River. Entonces, claro, cada vez marcan más esto. Boca tiene una enorme economía, muy grande, porque tiene 200.000 socios que nunca pueden entrar a la cancha, pero pagan. River ahora dice que va a salir a buscar 300.000 socios en una condición similar a la de Boca, para ver si puede resolver la crisis financiera. Ahora, estamos hablando de que a medida que esto pasa, se agiganta más la distancia con el resto. Y sin embargo, después cuando vos ves un partido de fútbol, por más millones que le pongan, pierden con cualquiera, ¿no? Sí, mientras tanto River, a pesar de su mala situación económica, le cerró el refuerzo que quería Marcelo Gallardo. Pablo Díaz, sí, por 3,5 millones de dólares, pero, va a ser jugador de River. ¿Pero sabe por qué? Sí. Porque cobra por pasar en la Copa. Exacto. Por un lado, ¿no? Y por el otro lado, si hace este acuerdo, el contado que le dan de entrada, ahí tiene el efectivo, porque no tenía el efectivo. No, además, Miguel, si Boca y River pasan a la instancia de semifinales, se cruzan, ¿eh? Así que se reedita. Tienen que ganar los dos, espera, claro. Espera que ganen. Sí, sí, sí. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, la pregunta está hecha entonces para que los oyentes nos contesten. A ver, quedó dicho lo del individualismo, quedó dicho lo de la falta de formación o la falta de educación o la falta de cultura. Quedó dicho una serie de cosas, quedaron dichas, pero en realidad yo quiero agregar algo también necesario. ¿Cómo se hace para privilegiar las necesidades, no? El ser humano puede aprender con el estómago lleno, no puede aprender con el estómago vacío. Es decir, decía Hipólito Yrigoyen y repetía Perón, la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo, decía el peludo y repetía el general Perón. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Se puede hacer todo simultáneamente o primero hay que resolver el tema de supervivencia humana? Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Buenos días, Miguel, Antonio de Caseros. Es muy buena esta pregunta, ¿cómo podemos hacer para convivir armónicamente en sociedad? Pero también es bueno preguntarse, ¿a quién beneficia tal división? ¿Y a quién le confiere más beneficio? Para mí hay un único beneficiario culpable. Y no son precisamente uno de los dos bandos, sino uno solo, que es el único que para conservar su poder malhabido sobre la sociedad, que somos todos, la mayoría, estudia y tiene mayores facultades de poder hacer e infligir todos los males posibles para mantener sometidas fácilmente a las mayorías populares, privadas así de los derechos y los beneficios que naturalmente debiéramos gozar todos por ser hijos de una misma patria. Es de aquí que estas minorías conformadas por el pernicioso y ambicioso liberalismo utilizan ese gran poder, digo siempre mal habido, concentrado sobre las mayorías populares para usufructuar todos los privilegios con mayor poder. Veamos por ejemplo cómo nos dominan la información hegemónica, la falsedad, la mentira y el ocultamiento, el poder económico, el fomento de la corrupción, el divertimiento distractivo, fútbol, deportes, etcétera, que le sirve a ellos para eso, la grieta e individualismo, y nosotros vamos mal aprendiendo y dividiéndolas entre los otros. La división favorece a ellos. Miguel, gracias. ¿Quién es? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 18 minutos pasan de las 7 de la mañana. ¿Quién es? Hola, buen día. Mario de Palermo. A ver, Mario, de lo que viene escuchando usted, ¿qué piensa que nos pasa como sociedad? Bueno, el tema sería por qué estamos como estamos, teniendo un país como el que tenemos. Y yo creo que el individualismo, la ignorancia o la corrupción, como se habló acá, no es una causa, es una consecuencia. Vale decir que el paradigma que cambió en estas últimas 5 o 6 décadas es la causa. ¿Cuál es ese paradigma? Es una frase que le voy a robar a usted. Que el hombre se mide por lo que tiene y no por lo que es. Eso es un principio capitalista, es decir, claro. El hombre vale de acuerdo a lo que tiene, es un concepto que el peronismo justamente en su ideología lo combate diciendo el hombre vale por ser hombre, por eso es humanista. Bueno, pero ahora, cuando se dice que el hombre vale por ser hombre, no muchos que sigan la doctrina peronista lo han entendido, ¿no? Bueno, parece que no lo hicieron, porque los mismos peronistas fueron los que le dieron mucha más envión a este tema de que el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es. Sí. O sea, han privilegiado un precepto individualista y capitalista, porque sin el capitalismo triunfa en el mundo por el individualismo humano. Ahora, cuando uno habla filosóficamente de esto, dice, el yo interior, dice Perón, para el nosotros colectivo. O sea, cada uno de nosotros primero se desarrolla como individuo, pero después vivimos en una comunidad. Es imposible vivir fuera de la comunidad. Fíjese lo que nos pasa ahora. Salimos a la calle, hay un motochorro, nos roban, entonces, todo eso es una sociedad que no queremos. Sí, yo para ser breve le digo que el individualismo es el único camino que le dejaron a la persona para defenderse de este cambio de paradigma. A ver, usted dice que los titiriteros del mundo han hecho tal desastre que la persona se refugia en sí misma para protegerse. Y es que muchas alternativas no le quedan. Muy bien, lo dejamos ahí, hasta luego. Bueno. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. 21 minutos después de las 7 de la mañana con 12 grados 8, Daniel. Buen día, Miguel. Para todos, Dálmine jugó de manera amistosa con Tigres, ganó los dos partidos, 2-0 y 2-1. Vos sabés que, son menos que amistosos. Son prácticas de fútbol, pero un dato para tener en cuenta. Ya lleva varios amistosos Tigres en estos partidos de práctica, a puertas cerradas, y no conoce la victoria. No ganó todavía el equipo de Pipo Gorosito, más allá que en este tipo de partidos lo que se busca es el rendimiento del equipo. Chacarita empató 1-1 con Almirante Brown. En el partido de los suplentes ganó Chacarita 4-1, decir que Puerto Nuevo ganó 2-1 y empató 0-0 con Central Ballester. Juventud Unida, que suspendió el amistoso con Deportivo Metalúrgico, le ganó 4-1 a un combinado de Libres de Zárate. Los Andes le ganó 2-0, tanto titulares como suplentes, a Victoriano Arenas. Decir que Agustín Casco viene de Huracán a préstamo, en nuevo refuerzo de Chacarita, que Quilmes empató tanto titulares como suplentes 0-0 con Almagro, que Estudiantes le ganó de Caseros de Buenos Aires 2-1 y 3-0 a Cañuelas, que Excursionista le ganó 1-0 y 2-0 a Argentino de Quilmes, que Riestra le ganó 2-0 a JJ Urquiza. En algunos de los partidos amistosos más importantes que se jugaron en las últimas fechas. Lamentablemente, la nota triste, el grave accidente automovilístico que sufrió Esteban Ciacchieri, que es un jugador que hace muy poco estampó la firma en el Deportivo Morón. Esteban Ciacchieri, que venía por la Panamericana, que un otro conductor que había pinchado una goma se bajó a cambiar la misma, lamentablemente lo atropelló. Después, la persona que estaba cambiando la goma como Esteban Ciacchieri fueron hospitalizados. Lamentablemente, la persona que estaba cambiando la goma de su auto murió. Esteban Ciacchieri, el nuevo delantero de Morón, está internado con golpes múltiples, está hospitalizado. Lamentablemente una noticia muy triste, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue esto. Carlos Carbonero, el jugador de River, el colombiano, está todo acordado de palabra para que la próxima temporada vista la camiseta de Ferrocarril Oeste. Inclusive hasta ya se sacó una foto con la camiseta de Ferro. Y bueno, está Lorenzo Díaz, que lo quiere Estudiante de La Plata, que lo quiere Antofagasta de Chile, y que la gente de Ferro va a hacer todo lo posible para retenerlo y para que se quede al menos 6 meses más vistiendo la casaca del equipo de Caballito. Luis Prichola, nuevo refuerzo de Argentino de Quilmes, donde se va Ever Leaños, y decir que Alejandro Rébora tiene todo acordado de palabra para firmar en Mitre de Santiago del Estero, y Nahuel Salazar, el nuevo refuerzo de Olimpo de Bahía Blanca, donde en el día de ayer asumieron las nuevas autoridades. Ayer por la mañana Miguel me había citado, él pidió tener una reunión conmigo, el presidente de AFA, Claudio Tapia, me recibió en presidencia en el predio de AFA en Ezeiza, estuvimos reunidos una hora, se limaron algunas asperezas, se le abrieron muchos frentes externos e internos que se le vienen, y estaba muy contento porque el día anterior, antes de ayer, en reunión de comité ejecutivo, estuvieron presentes todos los clubes de primera división dándole el apoyo por este tema. No, pero vos sabés que el apoyo no se lo dieron. En realidad, el único que le dio el apoyo fue el ascenso, y los de primera mantuvieron silencio, ¿no? Pero hubo otra reunión donde estuvieron todos, inclusive me dijo, estuvo Gonzalo, que hacía mucho tiempo no venía, estuvo Lames, que viajó recién ayer con San Lorenzo. Sí. Miguel, lo que te digo es esto, River no estuvo, Vélez no estuvo, Godoy Cruz no estuvo porque jugó, pero bueno, el tema de Donofrio, Donofrio está enfrentado con el presidente de AFA, el de Vélez no estuvo, y bueno, vamos a ver cómo también lo está San Lorenzo, lo que ocurre que ahora el presidente San Lorenzo está jugando políticamente. Exacto. Y le conviene ir, ¿no? Claro, exacto, porque estaba en contra de Lamens. Pero Lámenes estuvo, le dijo, me quedé porque tenía que sacar con el plantel, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la historia, porque todo es un juego político, Miguel. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando alguno que lo defendió, como el caso tuyo, después le empezó a pegar, le habrá molestado, no sé. Bueno, por eso, ya lo veremos una hora. Nosotros vamos a seguir sosteniendo, cuando se equivoca le vamos a decir. No, yo también, seguro, como yo también. Ha pasado siempre. Ni nunca fue la princesa, ni nunca fue el reo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se va a remarcar todo. Lo bueno, lo malo, lo que está hecho de manera regular. Acá las cosas no cambian, Miguel. Acá las cosas no cambian. Bueno, te saludo. Un abrazo. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Enrique, ¿cuánto hace que está buscando Racing el número 4 uruguayo que vino a préstamo? Y hace tiempo, y lo consiguió ya. Sí, pero no puede jugar. ¿Ah, sí? Fijate los extranjeros que tiene Racing. Ah, tiene que liberar cupo, sí. Va a liberarlo con Amaral, el uruguayo. Se lo va a prestar al Nacional. Sí, señor, exactamente. O sea que primero hicieron todo este esfuerzo todo, y no se dieron cuenta que no podía jugar. Sí, lo que sí tiene que ser, para que pueda liberar el cupo, tiene que ceder los derechos federativos. Si sí. No queda habilitado. Un préstamo así nomás no puede ser. No, lo que pasa es que como está Paco Casal del medio, claro, debe haber un contracontrato. Exactamente. Ahora, ¿vos te parece que se puede hacer todo ese escándalo sin saber que tienen el cupo cubierto? Y bueno, eso habría que presentar. Eso es responsabilidad de Coudet. No, de Coudet y de los dirigentes. Y de Milito. Sí, también. Milito tiene que decirle, mirá que lo tenemos el cupo cubierto. No, debería haberlo sabido, claro. Para eso es el manager y para eso cobra. Algo que lo supieran y ya tenían preparado esto. A mí me parece que esto es una improvisación. A mí también me da la misma sensación. Porque fíjese que le pasa lo mismo a Independiente. Desesperadamente ahora está tratando de colocar al chileno Francisco Silva en cualquier lado porque tiene que liberar el cupo para que pueda anotar a Andrés Roa, el colombiano que incorporó este año. ¿No? Es una improvisación tal la que vive el fútbol argentino con dirigentes que hacen todo tan mal que la verdad que no se puede creer. Lo que pasa es que los dirigentes están permanentemente diciéndole que sí a los técnicos, sobre todo cuando vos salís campeón, le das sí, todo gusto. Sí. Como, vamos a ser honestos, Racing le vendió 3 jugadores. Sí, lo compensó. Por Fernández, claro, le vendió a Sarabia, le vendió a Martínez. Bueno, le desmanteló parte del equipo. Dije, bueno, nosotros, ¿qué crees que te traigamos? Y quiero el 9 de San Lorenzo y quiero el 4 de Danubio. Bueno, resulta que el 4 de Danubio no puede jugar porque está el cupo y el de San Lorenzo ayer terminó jugando. Claro. La verdad es que no sé, ¿no? No, ya está cerrado eso, lo único que le quedaba era liberar el cupo con Amaral y Amaral se va a jugar a Nacional, vuelve a Nacional, así que Rodríguez Bevans va a ser jugador de Racing y no sé si no va a jugar el próximo Neri, sábado. Y Neri Domínguez se los prestan a Defensa y Justicia. Sí. Y también va a rescindir. Pero perdóname, tan mal jugó, yo creo que rindió mucho. No, yo no estoy de acuerdo con eso y además también va a rescindir el contrato con Neri Domínguez que se va a jugar a Defensa y Justicia también. Es muy loco esto. Sí, una cosa rarísima. 7:30 a.m. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. Carbone. Bueno, un día como hoy se declaraba por aclamación ese 1 de agosto de 2010 el Día de la Alegría. O sea que hoy tenemos que guardar las tristezas y los problemas en el placar y sonreír. ¿Fuiste a... ¿Renuncia Macri? No, pero es el Día de la Alegría, entonces hay que sonreír por decreto. Fue instaurado en 2010. Yo creí que el Día de la Alegría era cuando ganó, que bailó en el balcón, tenía globo, matraca y no sé cuántas cosas. Y para ellos fue el Día de la Alegría, para nosotros fue un día de tristeza. ¿Puedo decir que no fue de alegría para nosotros? Para mí no, por lo menos. Globos amarillos, todo muy lindo. ¿No te gustó que bailara en el balcón de la Plaza de Mayo? El amarillo, según dicen, es el color de la del desprecio. Nunca le regales a una mujer rosas amarillas. Bueno, eso dicen los de River por la camiseta de Boca. ¿No? La iniciativa de este día fue de Alfonso Becerra y se conmemora en 14 países del mundo, incluidos Chile, Brasil, Argentina, entre otros. O sea que nosotros estamos felices. Hoy, de prepo, estamos felices. Bueno, ¿cómo era Ginés que decía levántese contento? Ginés. ¿Te acordás que decía Ginés? Carlos Ginés cuando hacía levántese contento. Sí, hacía barullo, digo, hacía un ruido bárbaro, ya levántese contento. Claro, y Johnny Tolengo le cantaba la alegría, el claro, querido Carlos Calabró, mirá. A ver, ponelo. Feliz Día de la Alegría con Macri. Ole, ole, ahora vamos franco todavía. Estás para ganar, qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos franco todavía. Estás para ganar. Esa pilcha nueva está súper pintón. Perfume de primera, zapatos de salón. Con semejante facha tenés todo a favor. Anda afilando el hacha, estás en ganador. Qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ole, vamos flaco todavía. Día Mundial de la Alegría, festejamos con Macri. Qué alegría, ole, ole, ole, vamos, estás para ganar, mándate de Levante, hoy no tenés rival, hacete fascinante, que la rompes total. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El 1 de mayo, Aramburu traspasó la presidencia a Frondizi. Las Fuerzas Armadas habían cumplido su palabra de devolver el gobierno a los civiles. Sin embargo, en adelante no dejarían de estar presentes en el escenario del poder. El doctor Arturo Frondizi se convierte en el nuevo presidente constitucional de la Argentina.

Ese porcentaje, 30-35%, no ha variado. Lo que ha variado es la cantidad de habitantes que votan. Entonces uno tiene que preguntarse si el crecimiento del Frente para Todos puede llegar al 45% o no. Si los partidos que no son peronistas, que están en este frente, los sectores que no son peronistas, que acompañan al Frente de Todos, pueden aportar votos en una suficiente cantidad como para que, más allá de las PASO, en octubre, se pueda o no ganar en primera vuelta. La pregunta entonces queda abierta para los oyentes. ¿Están dadas las condiciones para que el Frente de Todos gane en primera vuelta o ustedes creen que sigue en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal con el gobierno de Macri? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Les pido que llamen los que votan en provincia, porque estamos haciendo una pregunta sobre provincia de Buenos Aires. Así, ¿ustedes creen que Vidal tiene chance de seguir o les parece que Kicillof puede ser el nuevo gobernador? ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. Oscar de Berazategui, y lo molesta. Mire, el Frente de Todos gana por demolición, como en el boceo, por paliza, porque es escandaloso lo que se está viendo. Hoy aumentó la nafta, están todos locos, no se puede caminar más. Y a la pregunta que usted hizo en primer término, hay tangos que responden por ello. Ya no se puede confiar ni de la araña que te picó. Tengan buenos días. Hola. Sí, ¿qué tal? Buen día. Habla Luis de Lomas. ¿Me escucha? Escúcheme, yo quería hacerle un comentario respecto a lo que se habla mucho por televisión respecto de la buena imagen de la Vidal. ¿A qué le llaman buena imagen? ¿A la cantidad de plata que pagan en propagandas para distintos grupos económicos de televisión? ¿A que no se le pregunta nada? ¿Qué buena imagen puede tener una persona que apoya esta política que ha destruido a la nación y a su pueblo? Muy buenos días. O sea, usted dice que va asociada sí o sí a Macri. Pero no sé, me parece a mí, no sé. Claro. ¿Y usted qué piensa? ¿Que puede ganar Kicillof? ¿Cómo va a ganar si usted no sé? Yo lo que veo en la provincia de Buenos Aires, la miseadura, la gente revisando cualquier lugar donde se vende comida. Pero, está bien, más allá de esa observación, usted que personalmente, ¿usted qué piensa? Que no, que pienso que hay mucha plata metida en los medios, ¿no? Que le hacen... A ver, es una buena observación esa, sí. Sí. Bueno, la saludo. Chao, chao. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí, el problema es la ignorancia de la gente. Yo veo que no... Ojalá que todos se unan y voten a Fernández para salir de esto, por lo menos para salir de esto. Pero la pregunta es otra. En la provincia, ¿usted qué piensa? Y que va a ganarlo Fernández. Yo creo que hay una... No, pero le estoy preguntando por el gobernador. ¿Gobernador o gobernadora? ¿Sigue Vidal o viene Kicillof? Viene Kicillof. Lo saludo. ¿Quién está? Sí, señor de Renzi. Señora Silvia de Seiza. Señora, trate de cuando usted habla de pensar lo que dice. O por lo perfecto. Menos la, porque ayer mató a otra señora. Usted mató a la esposa de Mujica ayer. ¿Eh? Ay, la verdad que no... Bueno, por eso, fíjese las cosas que dice, porque yo no la quise corregir en el momento porque estábamos en otra cosa, pero hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, ¿eh? Pero ayer yo me refería... Al presidente de Uruguay, que no es Mujica... A mi congoja por la señora de Uruguay. Que no es Mujica hace mucho tiempo, señora. ¿Quién es? Hola, Miguel, es la fuente de Matanza. Sí, yo creo que gana Kicillof, pero por mucho, es evidente. Ajá. ¿Y cuál sería la diferencia, de acuerdo a lo que está pensando? Sí, muchísima. Se nota porque cuando él aparece hay mucha gente por todas partes, ¿viste? Y aparte la misma gente lo viene diciendo. Ella no puede ganar por nada, ¿no? Gracias. De nada. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto Morón. Mire, la diferencia entre el comunismo y el capitalismo hoy día no existe. No es como antes, que el comunismo era el pan colectivismo que que se quería comer el mundo. Pero la pregunta es sobre la provincia de Buenos Aires. Entonces, con respecto a la pregunta, Kicillof es acusado de comunista cuando en realidad ya no existe el comunismo. Él está peleando por un capitalismo, por un capitalismo. Pero la pregunta es, ¿qué piensa usted? ¿Quién va a ganar? Y va a ganar Vidal. Muy bien, lo saludo. ¿Quién está? José de Saavedra de Renzi. ¿Quién? José de Saavedra. Mira, de Renzi, en este momento la situación, ojalá... Perdón, usted me dijo que perdóneme, me dijo que de Saavedra. Pero usted sabe que en estos días que faltan, que son 10... Pero perdóneme, porque no lo entendí. Va a haber promesa. Usted, perdóneme, usted me dijo que hablaba de Saavedra. Sí, sí, del barrio de Saavedra. José. No, porque estaba preguntando sobre provincia, por eso le hago la aclaración. No, ¿sabe por qué le hago? Porque justamente voy a responderle sobre la provincia. Como en este momento van a aparecer promesas, pero promesas que no van a suceder. Inclusive no le extrañe que mañana, o cuando vaya el presidente a la rural, haya grupos preparados ya para armar escándalo y echarle la culpa a los Fernández. La provincia de Buenos Aires va a tener un problema. El problema de las promesas, el problema que en estas semanas va a pasar cualquier cosa. Yo espero que Kicillof gane. Y que no, gane, bueno, eso es otra cosa. Lo que usted espera es otra cosa, usted vota en la capital. ¿En la capital qué va a pasar? Bueno, en la capital, lamentablemente, creo que capital y Córdoba vamos a sacar más votos que de costumbre los justicialistas, vamos a llamar así. Yo al partido de los Fernández le llamo justicialista. Lo saludo. Pero son dos baluartes, lamentablemente, donde va a mermar... ¿Quién está? Va a mermar la ventaja. Espere, hágame un punto, porque si no... ¿Quién está? Bueno, gracias, Francis. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, la pregunta por la provincia de Buenos Aires está vinculada porque resulta que aparecen ahora los encuestadores diciendo de que existe una posibilidad de que Fernández gane, pero que gane Vidal. Y eso empezó a cambiar desde hace un tiempito, cuando empezaron a contratar a algunos encuestadores para que digan eso. Lo que se está manejando en el centro de cómputos de masa es que se gana por 8 puntos. En el Instituto Patria están hablando de 8 a 10 puntos. Y en la calle México, donde está Fernández, hablan de 4 a 6 puntos. Así que esos son los datos que trascienden informalmente de cada uno de los tres búnkers que están en el Frente para Todos. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, tiene que ganar Kicillof sí o sí, porque Vidal realmente pasa vergüenza cuando le hacen una entrevista, le hacen entrevista los que la quieren ayudar, y es realmente vergonzoso como insiste en la mentira, pero sin argumentos. Entonces, es imposible que gane, salvo... Mire, se cambió la táctica porque quisieron jugar chumbándolo a Kicillof y vieron que no movían el amperímetro, entonces ahora le salen a pegar a Magario, ya han cambiado la técnica, le salen a pegar a Magario y a los intendentes peronistas diciendo que no hicieron nada, sí. El desastre que dejó Scioli, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ellos hablan, están hablando de lo que hace 4 años que pasó... Y la gente está viendo lo que está pasando ahora. Entonces, no hay una propuesta hacia adelante. Entonces, Vidal está en un problema porque además sabe que al llevar boleta pegada a Macri, Macri lo tira para abajo, está haciendo acto sola, separada de Macri, y resulta que Macri le aparece ahora pisando la provincia de Buenos Aires también por las de él. Así que, la verdad, está muy preocupada la gobernadora, que hoy, repito esto que es grave, firma un nuevo endeudamiento de la provincia. Le cuento que acá en Lanús se aprobó ayer una ordenanza por un endeudamiento de 100 millones de pesos también. Aprobado acá en Lanús por el señor Grindetti, que sigue la línea de la gobernadora. Evidentemente están tratando de hacer obras de último momento, tratando de engrupir a la gente, de que ellos son los fantásticos que, ¿no?, que necesitan más tiempo, ¿no? Esa es la idea que transmite. Y respecto a la pregunta inicial, yo le pregunto a usted, el ejército de los Andes, podría haber triunfado con el individualismo el 17 de octubre. Podría haberse llevado adelante con un país... Y bueno, y por eso, entonces... Entonces no digamos más que somos individualistas. A ver, no, si somos individualistas. Lo que ocurre es que en aquel momento había una causa motivadora, tanto una fecha como la otra que usted mencionó, para que haya una unidad de concepción para la unidad de acción. Bueno, hoy está faltando esa causa. Hoy, ¿sabe cuál es la causa? Que se lo que falta que es conducción, espere, no causa. Espere, ¿sabe lo conducción que, falta, ¿sabe qué no pa- causa? ¿Sabe qué? Sí, puede ser. ¿Sabe qué pasa? Hoy están todos pensando, hay que sacar a los que están. Entonces, el tema es, hay que sacar a los que están, pero también hay que aprender a vivir en comunidad, ¿no? El peronismo ha comprendido, le hablo del peronismo movimiento, ha comprendido que si no se une, se termina la patria, y esa es la causa principal. Sí, bueno. Y creo que Alberto está conduciendo bien hasta ahora. Yo creo que es un candidato que está tratando de hacer de la mejor forma, a pesar que dentro de la campaña hay errores, ¿no? Sí, él está haciendo lo mejor que mejor puede. El error no lo comete él, lo cometen algunos que hablan al pedo. Yo creo que en algunos casos hay que quedarse callado, que es más conveniente. Sí, me parece. 7:55 a.m. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Un día como hoy, el 14 de febrero de 1912, nacía la señora Florentina Gómez Miranda en Olavarría, falleció en Buenos Aires el 1 de agosto de 2011. Abogado y política argentina, tuvo una destacada labor en la lucha por los derechos de la mujer, fue diputada nacional por la Unión Cívica Radical durante la presidencia de Raúl Alfonsín y se destacó en la intervención parlamentaria durante la aprobación de las leyes de la patria potestad compartida y de divorcio vincular. La señora Florentina Gómez Miranda, a 8 años de su muerte, recordamos la presencia de esta mujer que fue una política que descolló en la Unión Cívica Radical. 56 minutos después de las 7 de la mañana, 12 grados 8, anticipo de noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy de 1988, el gobierno socialdemócrata de Alfonsín hacía agua y lanzaba el plan Primavera. La situación financiera y económica era agobiante y entonces intentaron inventar lo del plan astral. Tres minutos faltan para las 8 de la mañana. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 12 grados 8 décimas. La máxima está estimada en 15 grados. Tendremos un fin de semana a pleno sol según el servicio meteorológico, pero mañana va a cambiar la temperatura y estaremos más cerca de un invierno frío como consecuencia de la ola antártica que viene hacia el continente. Vidal sigue firmando créditos que endeudan a la provincia. Corresponde al octavo tramo del pedido de 1.5 millones de pesos para pagar las propias deudas creadas por otra letra del año pasado. En Bransel cerró la autopartista CLAP. La ex PCA Peugeot tenía suspendido a sus empleados y ahora les ofrece indemnizaciones. Busca pagarle el 50% en efectivo y el resto en 12 cuotas y en otros casos a 18 cuotas. La autopartista CHAP, la ex de Peugeot, decidió terminar con sus operaciones y despidió a 40 trabajadores de la planta de Bransen. Les ofreció un pago financiado de la indemnización. la empresa venía con suspensiones y falta de insumos para los productos. La dirección del gremio de la UON de La Plata, junto a delegados y unas 20 personas que se reunieron este miércoles con los directivos de la empresa, están tratando de negociar para evitar lo que es un pago en 18 cuotas de la indemnización que marca la ley. Dijo ayer Alberto Fernández: soy hijo de la universidad pública, al presentarse frente a técnicos, profesionales y científicos. Llegan a la India los primeros 24 toneladas de limones argentinos. La citrícola San Miguel es la primera en exportar limones a la India después de la apertura de este mercado. Se trata de 24 toneladas que ya partieron y llegarán al mercado en unos 30 días. En el sector apuestan a aceitar los vínculos con la India a partir de este envío. La Argentina es el principal productor de limones en el mundo y compite con Estados Unidos. En la Universidad de Harvard eligieron al Hospital Garrahan de la Argentina como el primer hospital para dictar cursos de investigación clínica. El seminario permite que los estudiantes interactúen con profesores de la Universidad Norteamericana en todas las semanas. La Universidad de Harvard eligió al Hospital Garrahan de Buenos Aires para dictar el primer curso online sobre investigación clínica del país a estudiantes becados. Los becados pertenecen a la Fundación Messi. El gobierno retrasa el aumento de los combustibles, preocupado por el impacto en la inflación. La página deportiva. E Independiente busca hoy su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Enfrenta desde las 21:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito a la Universidad Católica de Ecuador. El partido de ida lo ganó el rojo por 1-0. Va a dirigir el chileno Piero Massa y Braulio Machado de Brasil estará en el VAR. El rojo va a formar con Campaña, Figal, Alan Franco, Francisco Silva, Gastón Silva, Juan Sánchez Miño, Nicolás Domingo, Pablo Hernández, La Duda, Francisco Picinio, Fabricio Bustos, Martín Benítez y Cecilio Domínguez o Francisco Picini, dirigidos técnicamente por Sebastián Becasese. También busca su lugar en cuartos de final de la Copa Sudamericana en Montevideo Wanderers, que recibe a Corinthians. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño 2-0. Va a dirigir allí Ever Aquino de Paraguay y en el VAR estará el colombiano Andrés Rojas. Ayer consiguió su pase a cuartos de final Atlético Mineiro, que le ganó a Botafogo por 2-0 y ya está en esa instancia del segundo certamen continental en importancia. En lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos, en el resumen del día de ayer para los deportistas argentinos, malas noticias en el handball femenino. Perdió la final ante Brasil por 30-21 y quedó con la medalla de plata. Además, se presentó el seleccionado femenino de hockey sobre césped por segunda vez. Las Leonas le ganaron a Canadá 3-0 después de su debut triunfal ante Cuba, con tantos anotados por Silvina Delía, Carla Revecci y Lionel y Noel Barrio Nuevo. En tanto, el seleccionado argentino masculino de básquetbol, que dirige Sergio La Oveja Hernández, debutó con victoria ante Uruguay por 102-65, con parciales de 27-2, 51-17, 73-44 y 102-65. Además, segunda victoria del seleccionado argentino femenino de fútbol. Argentina entonces le ganó a Panamá 1-0 con tanto de Mariana Larroquette, que anotó los 4 goles hasta ahora que convirtió el equipo argentino. Además, el seleccionado argentino de softball, reciente campeón mundial, avanzó a la final del certamen al derrotar a Estados Unidos por 7-0. De esta manera consiguió su sexto triunfo consecutivo, ya que venció a México 4-3, 1-0 a Venezuela, 3-0 a Estados Unidos, 8-1 a Cuba, 13-0 a Perú y ayer 7-0 a Estados Unidos. Finalmente, el seleccionado argentino de vóley masculino también debutó con victoria en los Juegos Panamericanos. Se impuso a Cuba 3-1. En tanto, hoy a partir de las 15:30 se presenta por segunda vez ante Perú, que en su debut cayó ante Puerto Rico por 3-1. La Iglesia Católica llama a votar en forma puntual en los próximos comicios a quienes protejan las dos vidas. 8 de la mañana, 4 minutos, 12 grados, 8. La situación política en el mundo. El loco Trump se queja de que la Reserva Federal no bajó las tasas como él esperaba y que solamente bajó un parte porcentual y le pegó al director de la Reserva Federal norteamericana. La Reserva Federal, la gran imprenta que imprime papelitos de color verde para durante las 24 horas, es de un conjunto de bancos y los yanquis pagan un impuesto por cada dólar que sale impreso de la Reserva Federal. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 5 minutos después de las 8, 12, 8 la temperatura, trenes subterráneos premetro dentro del diagrama normal. Hay quejas reiteradas de usuarios del ferrocarril Belgrano Norte. Dicen que hace 4 meses que han abandonado las obras, han dejado todas las estaciones destruidas y que no arreglan ni hacen los nuevos andenes y que hay que andar en provisorios de madera, que algunas maderas ya están cediendo por las lluvias y por el sol, y que es una verdadera vergüenza. Se quejan de Dietrich y de la concesionaria de ferrocarril. Aclaro que tanto el ferrocarril Belgrano Norte como el Urquiza terminan sus concesiones, están vencidas. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Una pregunta. ¿Qué significa esto que el presidente norteamericano se enoja con la Reserva Federal porque quería que bajaran más las tasas? Ajá. Bueno, hay que señalar un hecho importante. Buen día, ante todo, ¿no? Trump, en principio, está enfrentado con la Reserva Federal. Digamos, son dos poderes o dos tendencias contrapuestas. Porque, guste o no guste la seriedad del manejo de los asuntos públicos de Trump, la cuestión es que Estados Unidos está teniendo un crecimiento fuerte, acelerado. Están mejorando las condiciones de la economía, crecimiento económico, empleo, pujanza, bueno, guerra comercial. Y frente a eso, la Reserva Federal, que vendría a ser la política financiera autónoma del Banco Central, porque recordemos que el Banco Central norteamericano es una institución privada, no es pública, está constituida por 13 bancos, 12 bancos de privados. ¿Qué ocurre? Si la Reserva Federal sube o mantiene alta las tasas de interés, es la regla de hierro de las finanzas. A mayor tasa de interés, recesión económica. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? La recesión económica argentina está siendo desde años, pero en particular desde la crisis del año pasado, está siendo provocada por el alza de las tasas de interés del Banco Central. Esta es la explicación inmediata de la crisis que estamos viviendo nosotros. Y justamente la reacción inversa que se produce en Estados Unidos. Este hecho ha sido señalado, ¿verdad? Fíjense ustedes, un gobierno que depende del gobierno Trump, que es quien lo está sosteniendo al gobierno tanto política como financieramente, a través del Fondo Monetario Internacional, fíjense que al gobierno Trump, que le va bien con un pujante crecimiento, está aplicando medidas exactamente opuestas a las que solventa acá para su gobierno satélite Macri. O sea, se opone a la suba o al mantenimiento de tasas de interés alta, que, para marcar la diferencia, en Estados Unidos la tasa de la Reserva Federal era, hasta ahora, 2.25-2.50% anual. Nosotros tenemos 60% anual, ¿no? Es decir, tenemos una tasa de interés 30 veces más alta que la de Estados Unidos. Entonces, este enfrentamiento, polarización que se produce en Estados Unidos es porque el presidente Trump está presionando sobre el titular de la Reserva Federal, sobre todo el directorio, Jerome Powell, para que no suba la tasa de interés para no provocar efectos recesivos sobre la economía. Ahora, ayer, la Reserva Federal bajó a 2.225 y Trump todavía le está diciendo, no bajó lo suficiente, como diciendo, tendría que ser más baja. Hay que recordar que Alemania tiene tasa de interés negativa del 0.36% y Japón tiene tasa negativa del 0.13%. Quiere decir que quien tiene dinero puesto a interés pierde plata en Alemania, pierde plata en Japón y tiene un magro resultado en Estados Unidos. Mientras que aquí en la Argentina es el paraíso financiero del mundo, donde vos podés entrar con dólares y con un gobierno que te acepta entrar hoy y salir mañana con la perfecta movilidad de capitales, podés ganar tasas del orden del 60% y retirarte cuanto quieras teniendo una mínima diferencia de cambio. Esta es la clave de la cuestión argentina. Te hago un comentario porque el otro día, el lunes, cuando hablamos, no había leído todavía yo las declaraciones de Alberto Fernández, que fueron bastante distorsionadas por el gobierno, ¿no? Yo no entro en el aspecto político, el oportunismo de que esto sea tirado 10 días antes de la elección, todo eso está bien, entra dentro del manejo político, pero voy al manejo financiero. Bueno, tardíamente o no, es la primera vez que se plantea bastante a quemarropa la cuestión de las tasas de interés escandalosas de la Argentina, porque objetivamente Alberto Fernández no dijo que no había que pagar las LELIC, el gobierno le atribuyó haberlo dicho, pero lo único que hizo Alberto Fernández fue poner una comparación válida, por otra parte, de que cuando se hablaba en realidad de cubrir los medicamentos a los jubilados y o dar aumento a los jubilados, y se escandalizaron desde el gobierno porque hicieron trascender una cifra que esa medida podía costar de un plumazo 19, casi 20 mil millones de pesos. Y entonces Alberto Fernández dijo, bueno, pero eso son 10 días de intereses y por eso no llora nadie. Más aún, yo creo que si sumamos todos los intereses que paga el Estado argentino a través del Banco Central, de la Tesorería, suman 5.000, así que son 4 días de interés nada más, ¿no? O sea, que quedó claro. Sí. Héctor, la situación está muy complicada porque en realidad no sabemos qué va a pasar en las PASOS. Me parece que el gobierno está tratando de amortiguar que no haya una gran diferencia para evitar un show bancario. Sí, las PASOS son una encuesta, punto. Sí. No va a cambiar nada. Me refiero si la diferencia es muy grande, el gobierno puede tener un susto económico. Ahora, habrá que ver cuánta gente vota fuera de los dos. Es decir, qué votos tiene Lavagna, qué votos tienen el resto de los candidatos, para después tener una evaluación si van al voto útil, se vuelcan para un lado o para el otro. Sí, seguimos el lunes. Pero estemos atentos con el dólar, que está bajando algunos puntos, pero me parece que en cualquier momento nos sorprende. Sí, pero ojo, una cosa importante. Bastó que el Banco Central el otro viernes bajara un poco la tasa de interés para que enseguida los especuladores financieros subiendo el dólar. Y entonces el gobierno tuvo que subir a más del 60% Para que baje el dólar. Sí, en la trampa. El juego que ya contamos varias veces. Sí, sí. Te saludo. Hablamos. Buen fin de semana. Chao, adiós. Chao.

peor que nadie y beneficiando a los privados. ¿Cómo se hace para poder redimir a una sociedad que vive mal teniendo todo para vivir bien? No lo arreglamos ni con Ruda ni con Romero en el día de la Pachamama. Lo arreglamos valorando la tierra, pero esencialmente revalorizando el ser humano argentino. Para el hombre que es orgullo de mi gente. Para el hombre que... Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Para el hombre que trajo entre tus manos las banderas del amor y de la paz para él. Para él y para su pueblo. Es mi cantar. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. De mi mesa pobre vino y pan, de los que trabajan nuestro suelo, pero que disfrutan los demás. De mi gente, Juan, es el consuelo. Nuestro camino, Juan Justicia, Juan Verdad, dale al pueblo tu libertad. Juan Justicia, Juan Verdad, dale al pueblo tu libertad. Juan del pan y Juan del vino, ilumina nuestro camino. Juan Justicia, Juan Verdad. Humildes, Juan del pueblo, Juan de los que sufren sin llorar, Juan de los que gritan para adentro su protesta de hambre y libertad, Juan de la tristeza de mi gente cuando amordazaron su cantar, Juan de los que caen en el frente. Juan del vino, ilumina nuestro camino. Juan Justicia, Juan Verdad, dale al pueblo su libertad. Juan Justicia, Juan Verdad, dale al pueblo su libertad. Juan del pan y Juan del vino, ilumina nuestro camino. Juan Justicia, Juan Verdad, pueblo tu libertad. Juan Justicia, Juan Verdad, dale al pueblo tu libertad. Juan Justicia, Juan Verdad, se preguntara qué es ser pobre, si uno tratara de averiguar qué es ser indigente, a lo mejor cometería el error de decir aquel que no tiene para sustento propio. Sin embargo, hay una pobreza y una indigencia que es mucho más importante y que es intelectual, que es espiritual, y que es aquel que teniéndolo todo es pobre intelectualmente, es pobre espiritualmente, está ausente de ayudar a alguien, no le importa el prójimo, no le interesa la familia, no cultiva la amistad y de última solamente piensa en su triunfo individual como prototipo de una vida consumista. Ser pobre es no para cualquiera. ser pobre con dignidad es para muy pocos. Aquellos que saben llevar la pobreza con dignidad, que son dignos de vivir, contrastan en una sociedad donde hay ricos de una tremenda pobreza espiritual. Aquellos que se sienten bien en la misa de once, o cuando ven a alguien que pide una limosna, pasan por al lado y lo desprecian, o alguien durmiendo en situación de calle lo esquivan, porque total, no están para preocuparse por esas cosas. Se tiene que preocupar el gobierno. La insensibilidad humana es de una extremada pobreza. La sensibilidad tiene que ver con cosas que no se aprenden ni se ejercitan. Vienen con uno, se cultivan con uno, a veces en el sufrimiento, a veces en el aprendizaje, a veces mirando, a veces viviendo. Por eso la vivencia es una gran escuela de enseñanzas. Decían siempre nuestros abuelos cosas que a nosotros de jóvenes nos molestaban y nos parecían, mirá la cosa que dice el viejo o la vieja. Y cuando nosotros entramos en la generación de ser abuelos, imaginamos que los nietos estarán exactamente igual, pensando, mirá qué antiguo, mirá dónde se quedó. El reciclaje humano es por afuera y no por adentro. Porque espiritualmente, cuando se pierden los valores, se ingresa en una tremenda pobreza. ¿Y saben algo? Nacemos desnudo y nos vamos desnudo. No venimos al mundo nada más que provisoriamente. Y si imagináramos que todos nosotros nos vamos a ir sin nada, a lo mejor seríamos un poco mejor y compartiríamos con el que no tiene. Muchos estarán escuchando y diciendo, ¿por qué yo con mi esfuerzo voy a tener que compartir con el otro que es un vago, un haragán y que nada hizo en la vida? Porque a lo mejor la riqueza espiritual está en decirle a aquel que es vago, que se abandonó, que se perdió en la selva de la vida, el camino es trabajar, luchar, pero yo que lo hice te puedo ayudar, y si vos entendés el mensaje también podrás ayudar a otro. A lo mejor es eso. Ser pobre o ser indigente no es solamente cobrar, como en la Argentina de Macri, una jubilación mínima, que produce pobres y que produce indigentes. Ser pobre es ser como Macri, tener el poder y no hacer feliz a la gente. Eso es una tremenda pobreza espiritual que el presidente de la República, el principal empleado, no puede resolver por más bienes materiales que tenga. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. La querida y admirada Bárbara Mujica en el recuerdo. Nació el 13 de marzo de 1944... y falleció el 1 de agosto de 1990, actriz de teatro, cine y televisión. En 1960, 1970 y 1980 fue su década más destacada. Bárbara Mujica era hija de la actriz Alba Mujica y de José Antonio Moinelo, sobrina del director René Mujica. Fue parte de la generación de actrices del nuevo cine argentino como Graciela Borges, Susana Freire, Violeta Antier y Elsa Dañe. A los 14 años protagonizó 2 películas dirigidas por Leopoldo Torres Ríos, padre de Torre Nilsson, Edad difícil y Demasiado jóvenes, que en 1958 obtuvo en el Festival de San Sebastián el premio a la mejor película de habla hispana, y en ambas películas compartió cartel con Oscar Robito, quien se convertiría en su esposo y en el padre de los 2 hijos de la pareja, Pablo Robito, cineasta, y Gabriel Robito, actor y director teatral. En 1957 trabajó con Torre Nilsson en La Casa del Ángel, con Lautaro Murúa sobre la novela de Beatriz Guido, Era dueña de una presencia y una voz inolvidable. Su rostro fue inmortalizado por la fotógrafa Anne-Marie Heinrich y se la recuerda en televisión por los teleteatros de Nené Cascallar, en especial El amor tiene cara de mujer, junto a Bebán, Rodolfo Rani y Soledad Silveira. Luego de divorciarse de Gabriel Robito, se casó con David Steve, el director que la había dirigido como Ofelia en una versión televisiva de Hamlet, con Alfredo Alcón en un especial de Canal 13 Pro Artel, y Mujica entró a formar parte del prestigioso grupo Gente de Teatro, donde estaban Norma Leandro, Marilina Ross, Carlos Carela, Federico Lupi, Emilio Alfari, Juan Carlos Gené, que fueron responsables de éxitos en teatro y televisión, escrito por autores como La Gambaro, María Marta Mercader, Roberto Cossi, Carlos Gorostiza, y fueron el elenco responsable de Cosa Juzgada, uno de los programas claves de la televisión argentina de aquellos años, que recibió premios y altos rating de audiencia. Con el grupo Stivel intervino en la película Los Herederos en el 70, que fue nominada en el Festival del Berlín y en el ciclo Alta Comedia, donde presentó a Margarita Gautier en La Dama de las Camelias. En la dictadura que gobernó la Argentina del 73 al 86, del 76 al 83, amenazada y censurada, se le prohibió aparecer en televisión junto con otros actores críticos al régimen. En el 78 retornó al teatro con El águila de dos cabezas de Jean Cocteau, dirigida por Carlos Carela con Miguel Ángel Solá, y en el 84 al cine en Gracias por el fuego de Sergio Renán con Víctor Laplace. En el 87 protagoniza Debajo del mundo con Sergio Renán y A dos aguas nuevamente con Miguel Solá, y en 1988 le pondría la voz en castellano a la actriz Liv Ullmann en la película La amiga. Con Alejandro Doria hizo su último trabajo en televisión en el ciclo Atreverse y también en Tiempo de las Flores de Oscar Aispeolea, la última producción fílmica y única producción que se hizo entre Argentina y el País Vasco, por la que le dieron el premio Cóndor de Plata. Bárbara Mujica falleció muy joven, a los 46 años. Barbarita Mujica, una querida compañera y amiga en el recuerdo. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Está presentando su... Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Con Evita triunfaremos, dice la canción, y Evita se ha transformado en una bandera de reivindicaciones constantes y permanentes. Nació en mayo y se fue en julio, y estamos en el centenario de su natalicio. Quizá cuando se ingresa a estudiar un poco la vida de Evita, se comprende cómo se hace para llegar al más humilde, al más necesitado, al que menos tiene. Pero para eso hay que saber sumergirse en el que tiene necesidad. Y cuando alguien es elegido para un cargo público y le da la espalda al que necesita, es porque el individualismo y el egoísmo se apoderó de esa persona que ha perdido el sentido de la convivencia en la sociedad. La comunidad organizada que pregonaba Perón era porque nos conocía, porque sabía lo disperso que éramos y lo que estábamos viviendo. Los teléfonos están abiertos, 8:43. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, después de la paliza que usted me dio hace unos 15 días, yo me había juramentado no agarrar más el teléfono. Pero hoy el programa fue demoledor. Y para mí usted hoy tocó la palabra clave, que es sensibilidad. Y ¿por qué somos como está? ¿Por qué somos como somos o estamos como estamos? Y se dijo en el programa, el padre, la madre y el maestro eran la base de la formación. En algún momento la madre tuvo que salir a trabajar. La familia se tuvo que ir a vivir a centros poblados. Y se encontró la familia que tenía que competir. Y al competir se transformó en un ser individualista. Y a veces esa familia se refugió en el mundo de la colectividad, donde se quedó más sola. Y el hombre se quedó sin ejemplos, porque vio que era una sociedad no del más capaz, sino el del más vivo, y le enseñó a su hijo a no ser el mejor, le enseñó a ser el más vivo. Y volvimos al punto cero, estamos volviendo al punto cero, cuando las necesidades básicas no están satisfechas, trabajo y comida, sin un plan y sin conducción, el individualismo se puede potenciar. Ahora, la pregunta quedó hecha hoy temprano cuando dijimos, ¿cómo hacemos para educar a la gente que tiene necesidad y hambre, no? Es decir, cuando uno tiene hambre, primero hay que resolverle el problema del estómago, porque si no, no puede pensar. Sin embargo, alguien me podría contestar, bueno, los hindúes han hecho de eso un culto, ¿no? Pensaron aún con hambre. Pero bueno, es otro pueblo, otra cultura, otra forma. Ahora, la pregunta está hecha. Para corregir esto, que es corregir el ser humano, no se puede hacer ni por decreto ni por elecciones. ¿Cómo se hace? Con un plan y con conducción. Una de las grandes virtudes del peronismo, ¿cómo atacó el peronismo al individualismo? Cuando habló de comunidad, cuando habló de la defensa del laburante que está al lado del laburante. Por eso creó el sindicato. Así rompió el individualismo Perón. Después pasó lo que pasó. Miguel, ¿me deja contestarle la segunda pregunta? Usted dijo, ¿quién gana la provincia de Buenos Aires? Mire, la provincia de Buenos Aires es un país dentro de un país. 135 distritos. El 20% son sectores ligados al campo. Un 10% vive del comercio, la línea Norte Mitre. Un 60% vivía del trabajo fabril, del comercio y de la changa. Hoy ese 60%, de ese 60%, el 40% está en situación sin trabajo. Usted dio el ejemplo hoy de lo que pasó ayer en Bransen. Cerró la autopartista. Bransen nunca tuvo comercio genuino porque siempre dependió de la plata. Entonces, con ese simple ejemplo nada más, el actual intendente radical debería perder las elecciones. Yo, por lo que estoy caminando, en las zonas ex-fabriles, Kicillof le saca un piso a Vidal de 15 puntos. Vuelvo al punto de partida. Conducción, plan y militancia. Hoy a las 12 del mediodía van a ser recibidos todos los apoderados de los partidos políticos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque está en cuestionamiento el sistema de control de elecciones. Totalmente. Usted lo dijo hace 6 meses cuando se compró el sistema Starmac. Usted lo dijo hace 6 meses. Bueno, lo saludo. Un abrazo. ¿Quién es? Latino, Miguel. Bueno, ¿qué puedo agregar a todo lo que dijiste hoy, que colmaste la taza de tantas verdades y tanta investigación sobre las actitudes de las personas, de los seres humanos, cosa que recién agregó magistralmente Víctor de Núñez? Pero vayamos al individualismo. Individualismo es sinónimo de personalismo. Le podemos agregar protagonismo, afán de destacarse, afán de hacerse notar. Y yo les pregunto a todos, ¿saben ustedes cómo se llama el presidente de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Austria, Canadá, Australia y algunos lugares más? No. Nadie sabe, porque el primer empleado público, que es el que gobierna esos países, no tiene el afán de destacarse como un astro de del espectáculo y del deporte. Cumple silenciosamente, austeramente, su labor de llevar a su país adelante, sin destacarse más que cualquier vecino. Acá tuvimos un ejemplo que yo siempre lo recuerdo y lo valoro. Illia, el presidente Illia, que se desaparecía de la casa de gobierno, lo buscaban como loco, y estaba sentado en un banco de la Plaza de Mayo leyendo el diario. Y para no ir tan lejos tampoco, al expresidente José Mojica, que toda su presidencia la realizó no del Palacio de Gobierno, sino de su sencilla chacrita, donde cuidando las gallinas, los patos y haciendo la huerta, manejaba su país. Y no tenía prácticamente custodia. Y vuelta a vuelta desaparecía y aparecía en un bar cualquiera, como cualquier vecino, a tomar un café. Y el mozo se quedaba sorprendido de estar viendo sentado en una mesa de café al presidente del país. Igual que no le vayan a querer no cobrar el café. Y una vez escapó de las pocas custodias que tenía y se vino acá para asistir a un espectáculo con Luis Landricina, de quien era un gran admirador. Pregúnteselo a Landricina, se lo va a contestar. Todo eso significa que el gobernante tiene que vivir para su país y dejar el individualismo, el personalismo, todo ese afán de protagonizarse como una estrella. Cuando lleguemos a ese sentido, que es lo que acabamos de decir en todos sus tonos, vamos a empezar a gobernar bien un país. Y acá ni Vidal, ni Macri, que no emplean ninguna idea, pero sí un personalismo individualista horrible, nos está llevando al desastre. Te saludo. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor. Habla Fermín de Monte Grande. ¿Me escucha? Sí, hable. Bien, acá la provincia va a ganar Kicillof Vidal, Kicillof Magario. ¿Por qué? Porque lleva un piso de 16 puntos ya. Y a nivel nacional también los Fernández están llevando un piso de 16 puntos arriba. Cosa que lo esconden porque tristemente este es un país que toda la vida lo ha manejado el poder económico, los imperialismos que se llevan todo, que dejan al país en la miseria, en el hambre, donde al señor que estaba hablando usted, el Papa Bergoglio, no es que tira para un lado, para el otro, está en la grieta. Es un hombre que lo contaminan porque defiende a la pobreza, defiende a los países pobres, defiende a millones y millones de gente que se muere de hambre en el mundo. Entonces el capitalismo salvaje le tira con todo para decir que es un papa que está de un lado o del otro lado de la grieta. Y le quiero agradecer su editorial que hizo ahora último en el programa. Gracias, muy amable. ¿Quién es? Hola, buen día. Sí, hable. Buen día, Luis, de Uxo, de Miguel. Sí. Con acuerdo con lo que usted dijo, ¿qué se hace? ¿Cómo hacemos con honestidad y con capacidad? Esas son las dos cosas que tenemos que tener. Ahora, con respecto a la pobreza, no apareció ahora. Hace mucho que apareció y lastimantemente todos los intendentes de Gran Buenos Aires se abusaron de eso. Todos tienen mucha plata, todos tienen mucha plata. Mucha gente está trabajando en la... Si por ejemplo un intendente es malo, o sea, roban todo. Si un concejal Hay muchas cosas para hablar sobre la Provenza. ¿Quién trajo las villas? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los que trabajan acá en la Argentina? No, seguramente que Perón no. Mire, hay una villa muy grande, la 31, que sabe cómo empezó. Con los trabajadores que había traído Macri de Paraguay y de Bolivia para hacer la ruta panamericana, y después, cuando se quedaron sin trabajo, tuvieron que ir a vivir allí. Mire cómo empezó. Hoy hay 40.000 personas que viven en esa villa. Los saludo. ¿Quién es? Hola, buen día, señor Miguel. Américo de Rafael Castillo. Me sorprende hoy gratamente escucharlo a usted hablar sobre la verdad, sobre la verdadera pobreza espiritual del ser humano. Yo no me siento ni evangelista ni de ninguna manera sobre religiones. No me interesa tanto, me interesa lo espiritual del ser humano. Usted siempre ha sido una gratísima persona para mí, que ha tratado de desentraña muchas cosas que nosotros no interpretamos. Tiene esa riqueza espiritual, la forma como llegar es interesante. Entonces, lo que usted acaba de decir, tenerlo todo y no tener nada, tener nada y tenerlo todo. Lo explicó perfectamente bien. Y usted lo acaba de sintetizar perfecto. Lo saludo. Gracias, señor. Diego. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El primero de mayo de 1830 se consolidaba el grupo que firmaría a fines de agosto el Pacto de la Liga Unitaria. Mientras que en Buenos Aires los unitarios al mando de Juan Lavalle eran derrotados por Juan Manuel de Rosas, otro jefe unitario, el general José María Paz, imponía su hegemonía en el interior con sus tropas y desplazó al gobernador de Córdoba y se hizo fuerte en esa ciudad. Inmediatamente marchó a su encuentro el caudillo riojano Facundo Quiroga, que fue derrotado por Paz en La Tablada y en Oncativio, y también en febrero de 1850, y estos triunfos le concedieron al general Paz el control de las provincias del noroeste. Las columnas armadas de Paz, que despachó a las provincias vecinas, fue una de ellas la de La Madrid, que marchó sobre La Roja, La Rioja, Videla, Castillo hacia Mendoza, y derrocaron a las autoridades federales, y el 31 de agosto de 1830 constituyen la Liga Unitaria o Liga del Interior, donde participan Córdoba, las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, y se crea un supremo poder militar confiado al general Paz por el término de 8 meses, donde debía convocarse un congreso de carácter nacional o en las provincias podía liberarse del compromiso. La Liga no solo era una alianza militar ofensiva y defensiva, sino un pacto que propiciaba la reunión de un nuevo congreso para organizar un gobierno nacional, y las provincias firmantes fueron Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. Y el proyecto era sacarle el poder al restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas. Bueno, una buena noticia para cerrar el programa. La parte textil de Alpargatas, ustedes recuerdan que Alpargatas se fue del país, pasó a manos argentinas y la fábrica va a seguir produciendo. Un señor que se llama Alberto María, un empresario chaqueño, compró la planta que tenía la firma en Corrientes y prevé invertir más de 3 millones de dólares para que los 400 empleados sigan trabajando. El empresario textil chaqueño Alberto María, dueño de Mafra Sociedad Anónima, seguirá la continuidad operativa de la planta de Alpargatas, en la que trabajarán 400 operarios, seguirán trabajando, y se seguirá con las inversiones en un mercado muy competitivo. Hace pocos meses se había anunciado que la empresa se iba del país, ya que su propietario, de origen brasileño, dejaba de invertir en la Argentina. Sin embargo, María se quedó con el negocio textil de Alpargatas en Corrientes e invertirá los 3 millones de dólares para aumentar la capacidad productiva. Pagó 6 millones en la compra y antes, el año pasado, había comprado la planta de Sáenz Peña Chaco por 2 millones y medio. Para fines de octubre o principios de noviembre, la fábrica va a estar trabajando para prácticamente ponerla con toda su capacidad productiva. Nuestra idea es tenerla en funcionamiento con la misma cantidad de personal y con nuevas maquinarias, expresó el empresario. Una buena noticia, por fin, para cerrar la mañana de hoy. En deportes. Bueno, ya está concretado en San Lorenzo el pase de Nicolás Blandi, que no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Juan Antonio Pizzi, al fútbol de Botafogo, al fútbol de Brasil, por $400,000, es un préstamo por 18 meses. Además, en el Ciclón están esperando la oferta de la Fiorentina de Italia por el zaguero central Marcos Senesi, cuya cláusula de rescisión es de 12 millones de dólares. Por otra parte... Perdóname, ahora con esto yo creo que Reyes se va a quedar en San Lorenzo. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, yo hasta ahora no lo vi jugar nunca bien. Bueno, pero... Juega un ratito, ¿no? Sí, no, pero lo que pasa es que arranca de atrás en la consideración. Yo le expliqué que no había firmado el contrato, que tardó en hacerlo y perdió puntos con el entrenador. Yo creo que... De todas maneras, Pizzi quiere que se quede, así que no creo que finalmente se vaya. Recordamos que hoy cierra el libro de pases a las 8 de la noche en la Asociación del Fútbol Argentino. Lo último, Miguel, tiene que ver con los Romero. Ángel y Oscar ya se ponen en pocos días... Hay un tema impositivo del promedio. Sí, sí. Y los paraguayos dicen que nosotros no pagamos ningún impuesto. Exactamente, así que están definiendo eso para que se transformen en refuerzo de San Lorenzo y Almagro para este campeonato. Bueno, los mellizos son buenos jugadores los dos. Sí, Oscar Romero sobre todo. Fenómeno, ¿no? Oscar Romero tuvo un muy buen pasaje por Racing, muy bueno. Bueno, se va a llenar de Romero el fútbol argentino, Independiente ya tiene uno. Sí, exacto. Y hablando de Romero, Diego, nos tenemos que ir a tomar la grapa con Romero y qué más. ¿Y quién más? Romero y qué más se toma la grapa hoy. Con Ruda. Ruda y Romero. La grapa con Ruda. Y Romero. Y Romero también. Bueno, hasta mañana. Tomen su grapa en el día de la Pachamama. Que la pasen bien.